Dar, dar, dar, adelante dar, para dar, atrás, dar, Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Buenas tardes, estamos iniciando una transmisión especial a 10 meses de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Íbamos a estar tratando de hacer una radio abierta el 25 de mayo, pero bueno, problemas móviles, automotores no nos lo permitieron y estamos aquí haciendo base en La Retaguardia junto a Rodrigo Ferreiro. Buenas tardes. Buenas tardes, Mati. Y Fernando Tevele en la operación técnica. ¿Cómo va? Todo bien. Bueno, tenemos ahí compañerasas que han viajado y ya están en 25 de mayo, se están acercando a la plaza donde se iba a iniciar la concentración. Esto es en la Plaza Sarmiento, después se va a marchar hasta Plaza Mitre. Y bueno, están allí nuestra compañera... de familiares y amigos de aquí de La Retaguardia, la operadora oficial Natacha Bianchi, Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, Agustina, no, me estoy confundiendo de apellido, sí. Salinas. Igual tiene nombre falso en Facebook, entonces bueno, claro. O sea, se me complica. Más conocida en Facebook como Agustina Birne o Vain, no sé cómo le quieran decir. Birne. Ahí va. Nuestra fotógrafa aquí, compañera de La Retaguardia. Y después de colectivo familiares y amigos de Luciano Arruga, del espacio Luciano Arruga, Celeste y Anabela, que están ahí siendo la partida, seguramente con alguna intervención artística. Ah, muy bien. Sí, que espero que no haya brigada anti-graffiti ahí en 25 de mayo. No, ¿sabés lo que hay, Mati, hoy en 25 de mayo? ¿Qué hay? Pues después vamos a estar hablando. No, me imagino que está todo el pueblo abocado a la actividad. Toda, absolutamente. De la familia Maldonado. Las 23.000 personas que habitan en la ciudad 25 de mayo están ahí. Al pie del cañón seguramente, algo que no reflejan los diarios del 25 de mayo, estuvimos chuspeándolo un poquito, la posibilidad que nos da internet, ¿no? Esto no era tan sencillo hace 20 o 30 años atrás, o menos. Se festeja el Día del Bombero Voluntario el 25 de mayo, y vamos a estar después observando, porque iba a haber actividad, así que si se cruzan algún bombero, Anita, o ¿sí? Les digo, tengan cuidado porque... Es casi como una invitación a grafitear, ¿no? Y están, que no, que lo, en realidad hay que avisarle a algún bombero que no descuide la autobomba, porque capaz que va a ser intervenida también, en cuanto menos se lo esperen. Bueno, esta es una transmisión inclusiva, como decimos, que estamos sosteniendo aquí desde el estudio Víctor Basterra en La Retaguardia, con los familiares y amigos de Luciano Arruga. Y bueno, también con todo el colectivo de radios que nombra la Red Nacional de Medios Alternativos y otras radios que se van a sumar a la retransmisión, ya las iremos nombrando a lo largo de esta transmisión especial. Está por allí, saludamos a los compañeros y compañeras de Radio Presente, aquí cerquita geográficamente en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio El Olimpo, en el barrio de Floresta, que están también... enganchados con esta transmisión especial. Están los compañeros de Radio La Negra en El Bolsón, los compañeros de Zumba La Turba en Córdoba, en fin, después, como bien decís, Mati, iremos nombrando a todas y olvidándonos de alguna, como suele pasar. Suele pasar, ¿no? Pero es no sé si les pasa a ustedes que 10 meses es como que me parece mucho. Me parece que hace 3 días estábamos preguntándonos dónde está Santiago Maldonado, ¿no? Y ahora sabemos dónde estaba, hasta ahí. Sí. Sabemos dónde lo encontraron, no sabemos dónde estaba. Y también presumimos lo que sucedió con él, pero de que la justicia vaya por el mismo lado de lo que nosotros pensamos, ni hablar, más allá de que la carátula siga siendo desaparición forzada, ¿no? Seguida de muerte. Sí, sí, me parece que lo bueno, entre comillas, que se puede sacar de todo esto fue que la sociedad tuvo una respuesta mucho más rápida que en este tipo de casos. Se dejó la duda a un lado y se optó por salir a bancar a una familia. Después, puertas adentro, podremos hacer análisis socioculturales de por qué para una familia sí hay este apoyo y por qué para otras no. Uh-huh. Pero es importante que la sociedad tome las calles, las ganes. Estas causas se pueden torcer solamente con una labor fuerte desde el campo popular, desde la protesta. Y bueno, creo que también que fue pronta la aparición del cuerpo de Santiago, y que si hubiera sido otro el contexto sociopolítico o sociocultural en las calles, tal vez todavía nos estuviéramos preguntando dónde está Santiago Maldonado. Sí, Mati, hay un montón de cuestiones con respecto a lo que pasó con Santiago. Pasó mucho en poco tiempo, ¿no? Porque desde que Santiago desapareció hasta que apareció, sucedió, como vos bien decías, a diferencia de otros casos similares, una invasión de información en los medios de comunicación, tanto tradicionales como alternativos, que realmente generó que la sociedad entera estuviese hablando del caso de Santiago, que estuviese hablando bien y que estuviese hablando mal, o barbaridades y no barbaridades, ¿no? La familia de Santiago, y esto es interesante plantearlo porque es un fenómeno comunicacional que nos compete también a nosotros, supo con inteligencia y con una lucidez política muy admirable por la situación por la que estaban pasando, convertirse en fuente de información, lo que provocó que en su blog, subiendo todo el tiempo, actualizándolo y además desmintiendo un montón de noticias que en medios tradicionales perversamente salieron a decir, confirmando la versión oficial, la versión del gobierno de Mauricio Macri y de la impresentable de Patricia Urlich, salieron a desmentir un montón de cuestiones que aparecieron y que cuyo único objetivo era construir una opinión pública favorable a que Santiago se había muerto. Primero que Santiago no había estado ahí, después que sí, después que se había muerto ahogado. Entonces, casi que las contradicciones de la voz estatal por peso propio se fueron cayendo y queda, por supuesto, una certeza en la gran mayoría de nosotros y nosotras, que es que a Santiago lo secuestró, lo desapareció la gendarmería y también lo asesinó, ¿no? Por más que nos quieran seguir diciendo. Y otra cuestión, Mati, que después seguramente en lo que falta de aquí hasta las 6 de la tarde iremos desarrollando, se ha invisibilizado muchísimo en muchos medios, no solamente en los medios tradicionales, la causa por la cual Santiago estaba en ese lugar ese día, ¿sí? No se habló luego de la aparición de Santiago lo suficiente. Y esto produjo también que el Estado argentino siga hostigando a la población mapuche de diferentes maneras. Sí, Santiago estaba colaborando y acompañando a la LOF en Resistencia Cuyamén, allí en Chubut, y justamente la represión ilegal que supervisó y de alguna manera estuvo conduciendo Pablo Nocetti, el secretario, del Ministerio de Seguridad, para no nombrar todas las aristas que tiene esa secretaría, ¿no? Que tiene como 3 o 4. Pero bueno, Nocetti allí de cuerpo presente estuvo, digamos, supervisando lo que debería haber sido solamente una liberación de rutas en un corte que está realizando la comunidad mapuche, la Pulof en Resistencia a Cuyamén, y eso siguió en una persecución, en una cacería dentro del territorio de la Lofa en Resistencia, que bueno, devino en lo que primero fue la desaparición de Santiago y que bueno, terminó siendo su asesinato después. A las 18, cuando estemos terminando esta transmisión inclusiva de Radio Zona Libre, de La Retaguardia para la Red Nacional de Medios Alternativos y con la difusión de un montón de otras radios, vamos a estar escuchando, para quienes quieran quedarse enganchados, un documental radial que se llama ¿Dónde está Santiago Maldonado? Y que realizamos aquí en La Retaguardia cuando justamente todavía, creo que fue a los 6 meses que lo hicimos, y a esa altura todavía no sabíamos, no había aparecido, digamos, el cuerpo de Santiago Maldonado. Y es, va, digo esto porque te escuchaba recién con la cuestión de traer a Nocetti a la mesa, y creo que está bueno escuchar, digamos, lo que se dijo en las primeras horas, ¿no? Y las primeras horas, como en el caso de Darío y Maxi, digamos, y en tantos otros, son fundamentales para saber por dónde va a ir la línea de los gobiernos que en general son responsables de esos crímenes, ¿no? En fin, nada. Les propongo, antes de ir a 25 de mayo, somos todos varones aquí en el estudio, pero somos todas mujeres en la calle. No sé si será casualidad o no, pero es así. Antes de ir a 25 de mayo, nosotros simplemente vamos a estar acá complementando el laburo que se haga desde la localidad donde nació Santiago Maldonado y donde viven sus padres y uno de sus hermanos. Les propongo escuchar parte, una canción en este caso, de lo que se fue generando. Movilizó a mucha gente de diferentes maneras y a muchos artistas. La cuestión de Santiago los movilizó haciendo lo que saben hacer, como a Bruno Arias. Chacarera Santiago Maldonado. Adentro, Santiago no se perdió, quién sabe dónde estará. Cruel el hombre que obró privando su libertad. Es otra vez la misma que ella dictó, y en otros tiempos atrás terror y muerte sembró. Grita la juventud, es necesaria su voz, por un destino mejor ferviente reclamarán. Mi arma y mi fusil son la igualdad y el amor. Santiago despertará tarde o temprano en el sol. Adentro, todos tienen su cruz y un día la han de cargar. Su dignidad de cartón a cada paso se irá. La vida y la razón, el odio exterminarán. Verdad que va a florecer sin alma ya que llorar. Copla es corazón y solo quiere latir por los hermanos que ayer no decidieron partir. Mi arma y mi fusil son la igualdad y el amor. Santiago despertará tarde o temprano en el sol. Aparición con vida Santiago Maldonado. Wow. Bueno, volvemos y ya, como decía Fer, estamos en comunicación telefónica con nuestras compañeras allí en 25 de mayo. Nati, buenas tardes. Rodrigo, Matías, Fernando, te saludamos. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos ya acá en Plaza Sarmiento, en 25 de mayo, para prepararnos para salir a marchar. Y bueno, y estuvimos ahí charlando un rato con Sergio, estaba Verónica, y ahora venimos con las chicas para acá a pintar unas consignas frente a la plaza, que hay unas paredes. Y bueno, qué raro, ¿puede recién ser? recién pararon dos patrulleros, viste, como policía bonaerense, a preguntar qué estábamos haciendo. Y bueno, justo había hay una compañera que trabaja en el municipio, entonces estábamos haciendo las pintadas, y ahora se está medio pudriendo todo porque salió un señor a decir que no pintemos. Uh-huh. Así que bueno, no sé si voy a poder seguir al aire, chicos, porque están discutiendo ahora con los señores de las paredes. Ah, bueno, perdón, ¿estoy en intervención policial en esa discusión? No, recién se acuerda de ir porque hablé la señora de la municipalidad, por eso. ¿Me dejaste intervenir, dale, Mati? Voy a tener, dale, que cortarle, dale, porque dale, están, dale, estoy hablando. Dale. Hablemos en un rato. Dale, gracias. Bueno, qué cosas, primer contacto, ¿eh? Sí, cosas que suceden. Es una ciudad, lo hablábamos ayer, Mati, es una ciudad muy pequeña. Creo que con Fer también estaba justo, uh-huh, ayer, justo antes de Hora Libre. Es una ciudad muy pequeña, una ciudad que está ahí cerca de la Cuenca Sojera, con conexiones con grandes ciudades como Chivilcoy, por ejemplo. Está muy cerquita de Chivilcoy, de Bragado. Y es una ciudad bastante conservadora, con la peculiaridad que el intendente es un ex militante de la Cámpora, ¿sí? Hernán Ralinquio se llama, fue triunfador en el año 2015, que ha intentado, entre otras cuestiones, declarar los murales que se hicieron por Santiago Maldonado, lo digo porque justo ahora estaba hablando Nati de pintadas, como patrimonio de la ciudad. No sé, estoy tratando de chequear si se pudo lograr esto en el Parlamento allí en la legislatura de 25 de mayo o no, pero porque también, por supuesto, hay gente de Cambiemos que no se pronunciaron demasiado. Y bueno, lo que pudimos rastrear en las redes es que es una ciudad que tiene una posición con respecto a lo que pasó con Maldonado disímil, ¿no? Hay gente que no habla, hay otros que compran la versión oficial, y por supuesto que muchísimos estarán de acuerdo con que a Santiago lo mataron las fuerzas de inseguridad de Patricia Bullrich. Para que entendamos, digamos, el nivel de conservadurismo de buena parte de los habitantes de 25 de mayo, en los primeros años de la restauración democrática era un bastión radical, que era imposible, el peronismo podía ganar la provincia, podía ganar la nación, pero no podía hacer pie allí en 25 de mayo. De allí salió un presidente de Boca, que no fue presidente de la nación como el que tenemos ahora, Antonio Alegre, era de 25 de mayo. Y bueno, nada, de esas localidades que cuyo centro urbano vive del campo, digamos, ¿no? Exactamente. Así que eso también hace que sean bastante conservadores. Sí, tal vez lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que es el caso de 25 de mayo, algunos pueblos están para que reciban las familias más pudientes. No está el campesinado, los laburantes del campo, los obreros, los talleres mecánicos que arreglan las máquinas. Digo, tal vez hay otros ciudades o pueblos más grandes que tal vez funcionan como un centro urbano donde hay muchos más matices. El caso 25 de mayo es de estos pueblos muy pequeños, muy conservadores, y que tal vez no es que estén a favor de que haya pasado lo que le haya pasado a Santiago, pero claramente tienen una visión muy sesgada, muy chiquita, donde reciben toda, digamos, esta construcción que hacen los medios hegemónicos sobre lo que, bueno, alguna vez fue la opinión pública. Y la opinión pública claramente no existe, ¿no? Está preparada, masticada, ya procesada para entregarla en la mesa, y bueno, estos vecinos tal vez la terminan comprando y bueno, posicionándose en algo así como el agro, el algo habrán hecho, ¿no? ¿Para qué estaba ahí si vive acá? ¿Qué hacía cortando esa ruta? Usted sabe que acaba de explicar en escasos segundos... Qué raro, siempre soy muy vueltero. Una teoría de Pierre Bourdieu que decía que la opinión pública no existe. Bourdieu se le pasó, creo que hablando 3 horas frente a un auditorio, y usted lo acaba de sintetizar perfectamente en poco tiempo. Así que el que fue marido de Graciela Borges. Ese era Bordeaux. No, ese era Bordeaux. No, este Pierre Bourdieu era un delantero de Francia. ¿Sabés a qué me hiciste acordar, Mati? A cuando fuimos con Mónica. Me parece que lo debo haber escuchado a Merlí, por eso. Ahí va, puede ser. Voy a ver en algún capítulo a Merlí y haber hablado ser. De Merlí es el piña, es el piña de la filosofía. El Darío Strandreiber, digamos. Claro, exactamente. De Cataluña. Bueno, me hiciste acordar cuando fuimos a Pergamino, con lo que planteabas esto de los centros urbanos, y cuando estuvimos en Pergamino con nuestro compañero que nos está escuchando allí, Alejandro Cabrera Britos, por la masacre de Pergamino cuando se cumplió un año. Pergamino es una ciudad también muy conservadora, pero que al tener una cantidad ostensiblemente mayor de los 23.000 o 24.000 que hay en 25 de mayo, tiene otro tipo de variables sociales y de complejidades, pero no así donde vive Ale, que no recuerdo... Acevedo, que vive muy cerquita, es muy cerquita de Pergamino, es un pueblo mucho más chico que 25 de mayo, donde todo el pueblo vive del campo. De hecho, nos comentaba Ale, y cuando nos dormimos ahí, lo certificamos, que lo único que se escucha en la noche es el ruido del silo, que no para de trabajar durante todo el día y que le da de comer a casi todas las familias que viven allí en Acevedo. Así que digamos que son lugares muy conservadores, que viven del campo, como decías vos, y donde por supuesto cualquier idea que se salga un poquitito del canon establecido es rápidamente señalada y estirpada. ¿Les parece que escuchamos alguno de los audios de Sergio que están dando vuelta? Dale. Como para darle tiempo a las compañeras que, ¿cómo no?, que se acomoden. Tenemos eso y también, cuando quieras, tenemos más producción musical a propósito de lo que ha generado en esta sociedad Santiago Maldonado, también desde lo artístico. Pero bueno, decíamos entre nosotros, y ahora se lo comentamos a la gente que nos está escuchando a través de alguna de las radios con las que estamos al aire ahora, que Sergio Maldonado estuvo en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, donde siempre se ha levantado la cara, el rostro, la bandera y el grito de Santiago Maldonado presente. No es casual que Sergio haya elegido cada vez que está en Buenos Aires pasar por la ronda de las Madres de Plaza de Mayo y que sea por la de la línea fundadora. Centralmente tiene que ser con que allí está Nora Cortiñas, y él se ha sentido contenido y respetado y acompañado por Nora más que por ninguna otra madre, y quizás más que ninguna otra persona, ¿no? Él no tenía contacto anterior con Nora, y siempre que puede comenta esto. Allí, en la intervención, en la ronda de las madres, Sergio habló del caso Solano y habló de la tristeza de Gualberto, de su papá, que murió hace poco. Y es muy loco, ¿no?, que un familiar de alguien que no tiene justicia haga eje y diga y hable sobre la tristeza del familiar. A mí, no es que me llamó la atención, pero digo, escuchemos atentamente, porque evidentemente a Sergio también le pasan muchas cosas que a veces las puede contar mejor cuando habla de otra causa, ¿no? Lo triste que es ver que Gualberto Solano falleció, y yo lo entiendo, y de tristeza, porque yo le veía la cara en el momento cuando estaba la excavación, que estaban todas las expectativas puestas ahí, y con lo cual nosotros sentimos una gran deuda con ellos de no poder haber ido a apoyar. Pero también entendemos que nosotros somos víctimas también, y no todo el tiempo podemos ir a apoyar algo cuando nosotros estamos mal. Yo estuve un mes y medio, desde la última vez que me fui de acá, no decir tirado en un sillón y dando lástima, pero sí es difícil levantarse. Porque cuando uno empieza otra vez a andar en la bicicleta y va la rueda girando, otra vez nos alimentamos de eso y salimos. Pero llegan los bajones. Y esto se debe también a ellos. Norita me enseñó en una de las tantas cosas de que no hay que demostrarle debilidad. Pero también la debilidad es un signo, me parece, y me la voy a contradecir, de humildad. Porque nosotros no somos superhéroes, somos personas. Y cuando Mirta dice, esto es humano, de que por más que a nosotros no nos toque, porque yo tengo un plato de comida caliente en mi casa, puedo pagar el gas, por lo menos por ahora, pero hay gente que no le va así. Entonces tenemos que volver un poco más a nosotros, a encontrarnos como personas. Esos abrazos que por ahí se dan en las marchas, que no sea solamente en las marchas, sino que sea algo diario. Tenemos que volver a que la sangre nos fluya. Somos humanos, nos podemos equivocar, podemos estar tristes, un día contentos, ¿no? No hace falta estar todo el tiempo enojados. Y era lo que yo sentía por ahí de tristeza. Yo puedo estar triste, pero también me permito agarrar, ahora empezar a reírme, a disfrutar de la vida, y es lo que me va a alimentar para seguir más adelante, porque estas luchas son eternas. Después de la ronda, que siempre las madres van a un bar que está allí, que permaneció abierto durante toda la noche en la primera marcha de la resistencia, y por eso las viejas siguen eligiendo ir a ese lugar, estaba también Alberto Santillán, el papá de Darío Santillán, que lo habíamos citado para poder mantener una charla para una entrevista que va a salir publicada en el próximo número de La Retaguardia en formato papel. Y allí presencié el encuentro. No sabía que se conocían Sergio Maldonado y Alberto Santillán. Y nada, esa comunión de los familiares, ¿no? Que conocer la causa del otro hace que haya ahí una empatía natural. Claramente, sí. Porque no sé cuántas veces habrán hablado. De haber sido pocas. Y también se deben haber cruzado en el contexto de actividades. Creo que la visita que Sergio relataba al Jawel cuando estaban haciendo las excavaciones, y esta situación con Alberto, me parece que fue de la partida también Alberto. Y allí seguramente se habrán cruzado una de las primeras veces, ¿no? Y capaz que habrán tenido también alguna posibilidad de charlar un poco más. Pero viste, generalmente las actividades, el viernes a nosotros nos tocó estar con Nati, con Moni, acompañando la marcha en la Zabaleta por los compañeros agredidos y violentados ahí el fin de semana pasado. Para Sergio bastante complicado el transitar público, y más en el contexto de una actividad de esa magnitud y con ese tinte, prácticamente no lo deja ni en paz un segundo. Pero los familiares tienen eso de que en cuanto llegó Sergio, llegó Mónica, estaba Angélica, la mamá de Kiki Lescano, la mamá de Kevin, un montón de familiares de víctimas de la represión estatal, y automáticamente con una mirada ya están en una situación de comprensión que... Uh-huh. Que nada, que le gana a la amistad más fundamentada y más militada que quieran poner sobre la mesa, ese sentimiento y esa comunicación es única, ¿no? Creo que sí. Es esta cosa de que el dolor entienda al dolor, y bueno, en pocos lados se encuentran la comprensión que encuentran en otro familiar. Totalmente. Escuchamos otro audio de Sergio Maldonado en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, niña fundadora de este jueves que pasó. Empiezan a atacar en los trabajos, a las personas, a denigrar. Y eso es cuando yo empecé a ver que era una desaparición forzada de persona al inicio. Era eso. Parecía, en ese momento me parecía muy, muy de libro, de papeles, y no tomaba conciencia de lo que realmente era. Y la desaparición forzada de una persona es eso. Es primero, el Estado niega a la persona. Después la denigra. Después, cuando sigue avanzando el tema, ataca a su familia, ataca a quienes tratan de averiguar qué pasó, de esa forma desarticular todo. ¿Y por qué el Estado es muy responsable en esto? Porque si bien hay organismos, si yo no estuviera hoy acá, dentro de un mes se seguiría hablando, pero cada vez menos. Entonces la familia es quien va adelante y quien lleva la lucha de la mejor manera posible y hace que el caso se visibilice más. No hay una lucha si la familia no está atrás. O sea, puede haber organismos, pueden apoyar y todo, pero realmente el que va para adelante es la familia y el resto se apoya. Sin la familia no hay reclamo. Y eso es lo que apuestan ellos, ¿sí? Siempre a desarticular. Primero lo denigraron a Santiago, le dijeron de todo. Cuando apareció el cuerpo se metieron con nosotros. ¿Alguien ve alguna información sobre mi otro hermano si lo acusan de que cobra, de lo que hace o no? Nada, porque mi hermano no sale en los medios. Entonces atacan a quienes salen en los medios. Bueno, allí escuchábamos entonces a Sergio Maldonado con parte de su intervención en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Creo que volvió Nati, ¿eh? A ver. Hola, Nati, ¿nos estás escuchando? Hola. Hola, ahora hola. Ahora sí. Entendenos que tenemos no tenemos un operador de tu nivel hoy, así que tené paciencia, ¿eh? Por favor. Estamos sanas y salvas, eso es lo importante. En un momento dije, bueno, caemos en cana por pintar una pared. Te iba tranqui. A preguntar si estabas desde el calabozo o desde la plaza ya. Lo peor de todo es que si desde la plaza. Si vos caes en cana, no caes en cana en vivo, Nati. Tenés que caer en cana en vivo, ¿no? Tenés razón, es verdad, me faltó eso, chicos. Es verdad, la próxima fijo un poco más. Todos amigos ahí con los polis y la gente de la municipalidad, me imagino que se van a comer un asado. La municipalidad, todo bien, de hecho llegamos, bueno, les cuento un poco, llegamos a la plaza, es una plaza bien, es ciudad, 25 de mayo, pero se nota que es un repueblo, o sea, muy tranqui, construcciones muy viejas, y hay muchas plazas, nos confundimos cuál era la plaza, bueno, hasta que la encontramos, y ahora se juntó un poco más de gente, bastante más de gente, se nota que hay muchos vecinos, están los amigos de Santiago y amigos de Santiago y de Germán, del otro hermano de Santiago, y estuvimos con Sergio un rato, lo saludamos, también está Verónica Heredia y así de personas de la militancia, digamos, conocidas, está el hijo de López, está Rubén, está Pietro Adala, está la gente de La Poderosa, de Lincoln, del barrio Siriviano. También ahí lo estoy viendo a Nacho, que llegó recién también de la Garganta Poderosa. Somos unos cuantos. Y quisimos, cuando lo fuimos a saludar a Sergio, le preguntamos por ir a pintar la pared, y me dijo, miren, ahí está escrito con aerosol al lado, preguntando por dónde está lechuga, o sea, vayan, todo bien. Y última, acá tenemos una compañera que es la municipalidad. Y bueno, y fuimos y vinieron dos patrulleros, se pararon, preguntaron, y vino la señora de la municipalidad, se fueron los patrulleros, pero enseguida salieron la gente del paredón, digamos, pero es de un club municipal la pared, así que... Ah, bueno. Quedó ahí en esa discusión, digamos, por suerte. ¿Pintaron o no pintaron? Sí, pintamos, claro. Obvio. Pintaron. Bien. Si está hablando así de tranquila, porque pintaron. Y la consigna con una de las compañeras familiares, que es una bandera, ya que Van desplegó en un acto ya por Santiago también, que dice, todos los gobiernos torturan, matan y desaparecen en democracia. Tranqui. Aparte tranqui. Con un naranja potente, como... Era pintura al pimentón, ¿no? Escuchándola, yo, escuchando a Nati, me hizo acordar a cuando Ruggeri contaba la primer patadita que ponía a los 5 minutos de partido para decirle, estoy acá, mirá que está Ruggeri, ¿eh? Y ahí llegó familia de ese amigo y llegaron igual las compañías. Esto es más como la patada que Ruggeri le quiso pegar a Chilaver, que se lo agarra, todavía está en silla de rueda el gordo. Pero bueno, sacando las comparaciones futbolísticas, yo creo que ahí entre las cosas que les mandé en los papeles hay una copia de la ley antiterrorista y me gustaría ver si Horacio Petragala te la puede firmar, porque la quiero tener en un cuadrito, preguntale sí, si que me la dedique. Si la quiere firmar dedicada, yo me gustaría tenerla en la pieza. Yo les mandé ahí la copia, fíjate que está en un folio ahí en la carpeta que llevaron. Sí, claro, me voy a fijar por ahí entre la mochila, seguramente que esté por ahí, podemos ir a saludarlo y decirle si conoce de esta ley, no. Si la conoce. Bregante te factura y no te da el IVA, ¿eh? No, va todo negro lo mío. Ahora, yo las escuchaba, compañeras, y quiero que confiesen. ¿Cuánto le salió una grande de mozzarella, una napolitana? No, nada, porque vinimos en el auto ATR con buena música. Pará, decías por él. No, decía cuánto le salió que la policía no las moleste más. Ah, no, nada. Una pizza, Justo estaba hablando con ustedes y a Fer le venía comentando que justo cuando llamó habían caído los dos patrulleros y justo enseguida cayó la señora de municipalidad, no sé qué pasó ahí. Ella fue, se acercó a la ventanilla y se fueron. No sé si le prometió café con leche, no creo. Además de la señora de la municipalidad, Nati, ¿hay algún otro funcionario público ahí dando vueltas? No investigué tanto, solo me estuve guiando un poco por... por las caras conocidas, digamos. Ahí estoy viendo que recién acaba de llegar también Tati Almeida, madre, ¿es madre o es abuela? Madre, madre, madre, sí. Y bueno, ahí acaba de llegar ellas con un conjunto de compañeros de hijos de Capital Federal, justamente. ¿Y la policía, Nati, solamente apareció en ese momento y se fue? ¿No hay presencia policial? No, una curiosidad es que a lo largo, desde que entramos a 25 de mayo, hay un policía por esquina. No sé si será así todos los días, pero hay un policía en cada esquina, digamos, de la cuadra, de las 10 cuadras que van de una plaza a la otra, digamos, en el centro. Supongo sí. que debe ser por donde va a ir la marcha. Sí, seguramente que aparte también para un pueblo tan chico, digo, no debe haber personal designado de tránsito, debe claro. estar encargado la misma policía del control y harán algún corte si es necesario o harán claro. alguna dirección del tránsito si pasan por alguna avenida o alguna calle principal, ¿no? Acerca claro. de los actores y actrices políticas que Nati nos está tirando y que seguramente irá sumando en la medida que vea las caras reconocibles, la causa de Santiago siempre tuvo esta particularidad, digamos, sí. que hoy quizás es más común encontrar en la calle, desde sectores del kirchnerismo hasta sectores de la izquierda, marchando juntos por diferentes causas, pero cuando empezó a pasar esto en la marcha del primer mes de Santiago, era como raro, ¿no? Sí. Pero de todas maneras se consiguió empezar a hacer actos unitarios, por decirlo de algún modo, en la causa, a partir de la causa de Santiago. Creo que eso va a estar también claro hoy, más jugando de local la familia, ¿no? Sí, claro. sí. Nati, así, digamos, ¿no? Una consulta, ustedes estuvieron, bueno, un poco perdidas ahí en la ciudad buscando la plaza, tal vez lo pudieron ver, viste que, bueno, a veces nos ha tocado con familiares y amigos y también por algunas coberturas de retaguardia, haber viajado a diferentes actividades, bueno, en otros lugares del país, y a veces suele ser, ¿no? Digo, un hecho de tanta trascendencia en un pueblo que por lo general es tranquilo y no hay mayores sobresaltos en las noticias y en lo que tiene que ver con lo público, más allá de alguna fiesta local y alguna celebración, digamos, nada, este tipo de cosas a veces traen cierto revuelo en el pueblo. ¿Ustedes cómo han visto, ¿no? lo poco que han transitado allí el pueblo de 25 de mayo, digamos, la recepción de la gente al movimiento que se está empezando a dar con la marcha? Sí. De hecho, nosotros cuando pasó lo de la pintada se acercaron a una chica y unos chicos que son amigos de Germán, como les decía recién, y bueno, ellos viven acá, tienen otra postura y medio que ahí también cuando se acercaron, cuando pasó, estaban los patrulleros, tienen una actitud así como más de váyanse, no están haciendo nada, como bueno, eso. No, me distraje un poco por ahí con lo que me dijiste, Mati, porque la estoy viendo a Verónica Heredia. Entonces quiero preguntarle si puede salir al aire, si te parece. Uh-huh. Dale, sería interesante poder volcar cosas sobre la... Va a ser medio producción en vivo. Si quieren, pónganme cortina, porque tengo que preguntarle y esas cosas. No sé si... Dale. O quieren que lo haga en vivo, como prefieran. No. No por si te dice que no, pero bueno. Te dejamos en interna, no, dale, nos cortes mejor, la comunicación y mientras tanto escuchamos un tema o seguimos aquí. Dale. Vamos con un tema hasta que vuelvan a ti. Listo. Esperá que lo encuentre, ¿eh? Ah, bueno. Ahí está. Esto pasó aquí en vivo en el estudio de Radio La Retaguardia, en el programa de Néstor Elías y Natalia Bernades. Joyo González estuvo aquí y hace un par de semanas sacó estas coplas para Santiago. Vamos a hacer, está viendo ahí emotiva foto y simbólicamente muy fuerte foto de Santiago Maldonado, ¿no? En su momento, te mato con esto Calembe, lo vamos a hacer con un fondo. En su momento escribí unas coplitas pensando en eso, en cómo se sentirá el mundo de ese muchacho que lo está buscando mientras no lo encuentra, ¿no? La noche se hace de estrellas. Che, perdón la desprolijidad. Lo vamos a escuchar a Joyo González durante en un ratito, en cuanto podamos, pero Nati la tiene allí a Verónica Heredia, que es la abogada de la familia de Santiago Maldonado, y está bueno charlar con ella, ¿no, Nati? ¿O ya está Vero? Sí, ya estoy acá. Ah, ¿qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Aquí Fernando Tevele. Estamos con Rodrigo Ferreiro y con Matías Bregante, también de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, en esta transmisión inclusiva de medios comunitarios, alternativos y populares, acompañando como siempre a la familia de Santiago. Nos parecía que estaba piola aprovechar unos minutos, aunque sea de charla contigo, para pasar el limpio cómo está la causa, porque los medios tradicionales o ya casi no hablan del tema y cuando hablan confunden, entonces quisiéramos aportar de primera mano cómo está la causa hoy. Bueno, la causa hoy está, se está desnudando todas las cuestiones que nosotros le hicimos desde el primer momento. Esto es que el juez Otranto no era el juez que estaba buscando a Santiago, que la fiscal subrogante Ávila no estaba haciendo su trabajo, que estaban persiguiendo a los testigos, a la familia, a Sergio, y ahora con esta haber tomado conocimiento que se había intervenido los teléfonos de los principales testigos y de Sergio, esto demuestra que efectivamente no se estaba, era lo que nosotros estábamos diciendo desde el primer momento. Ahora, el martes, es la audiencia de ante la Cámara de Comodoro Rivadavia para resolver la apelación de la fiscal subrogante y ver si el fiscal de Cámara sostiene la apelación de Ávila, que se opuso a que sean destruidas las intervenciones telefónicas, o sea, el registro de las intervenciones, por haber sido realizadas en un proceso que no corresponde, como un habeas corpus. Un habeas corpus no está para investigar a personas que no sean funcionarios públicos, en todo caso, que es la autoridad responsable y es la autoridad denunciada en un habeas corpus. Si uno en un habeas corpus sospecha de personas particulares, entonces se corre, uno deja el habeas corpus, archiva el habeas corpus y se comienza una investigación para personas particulares, porque el habeas corpus se denuncia siempre del otro lado, está el Estado. Entonces, si no está el Estado del otro lado, a quien se investiga, interviniéndole en los teléfonos, quiere decir de que el proceso de habeas corpus no era el que correspondía. Y la fiscal reconoce esto en su apelación y se escuda en que era la urgencia de buscar a Santiago. Y esta es una mentira, porque si ella estaba buscando a Santiago, ¿por qué le interviene el teléfono a Sergio? ¿Que creía que Sergio sabía dónde estaba Santiago? Claro. Y que por eso le interviene el teléfono. Entonces quiere decir que estaba sospechando de Sergio y no de ninguna autoridad pública, que es la única parte denunciada en un habeas corpus. O sea, esa ilegalidad que nosotros le dijimos desde el primer momento, el juez Otranto formaba parte del problema, la fiscal Ávila también forma parte del problema, y nosotros estamos pidiendo que se conforme un grupo de expertos independientes que vengan y que investiguen. ¿Qué? ¿Investiguen qué? ¿Cómo llegamos al 1 de agosto? ¿Quién da las órdenes? ¿Cómo se ejecuta esa orden? ¿A quiénes se ordena? ¿Qué pasa el 1 de agosto en la Pulov, donde desaparece Santiago? Después que se investigue, ¿qué pasa desde el 1 de agosto hasta el 17 de octubre que aparece el cuerpo sin vida de Santiago en un lugar que como mínimo fue rastrillado 2 veces por los mismos buzos que el 17 de octubre dice aquí lo encontramos? Deben ser investigados también. No pueden ser ellos los testigos que alegremente se lo toma para decir, bueno, se encontró el cuerpo. Y también un grupo de expertos independientes que investigue qué pasa hasta ahora que todo esto se mantiene y se sostiene. Verónica, consultarte. Digamos, la denuncia que hace la familia y que vamos sosteniendo vos, digamos, con esta habeas corpus y esta indicación para que la justicia debería haber investigado el orden estatal o cuáles eran las responsabilidades de parte del Estado argentino, digo, no hubo ninguna acción para investigar, digamos, ni los teléfonos, ni las comunicaciones, ni cómo se manejó la gendarmería, digamos, en el antes, durante la represión y en todos los meses que duró la búsqueda de Santiago, ¿no? Un grupo de expertos independientes. Claro. ¿Hola? Hola, hola. Sí. Claro, el 16 de agosto se secuestraron los celulares de los gendarmes. ¿Pero qué significó esto? Significó no solamente alertarlos a todos que se tenían que cuidar, sino que, en definitiva, si se quería utilizar las intervenciones telefónicas para escuchar la posibilidad de encontrar a Santiago no eran al hermano, sino en todo caso a quienes habían participado de la operación, de la actividad que termina con la desaparición de Santiago. Entonces, desde el primer momento fue alertar, llamando, alertándolo que iban a ir a ver las camionetas, alertándolo que no siguieran hablando, tomándoles declaraciones primero en los diferentes escuadrones para luego ir a declarar ante el juez Otranto junto con presente no solamente los abogados de Gendarmería, sino que el doctor Cané, que ahora está, está como secretario en la Corte Suprema. Bueno, todo esto queda claro, ha quedado claro al desnudo que no era... Que toda la investigación formó parte de la desviación de la investigación de las trampas que propone el Estado cuando se lo denuncia en una desaparición forzada. Sí, bueno, nosotros aquí siempre que, bueno, cuando se conoció esta noticia desde el colectivo Familias y Amigos de Luciano Arruga, nada, hemos atravesado por la misma situación, ¿no? Enterarnos con el tiempo que cuando más fuertemente empezamos a denunciar que la policía bonaerense estaba detrás de la desaparición de Luciano, con el tiempo nos enteramos que mientras nosotros, dejábamos nuestra vida de lado y estábamos todo el tiempo en la calle denunciando esto para que la justicia avance, en realidad la justicia estaba sindicando toda su investigación hacia nuestra familia. Y bueno, los teléfonos de varios de nuestros miembros, de Vanessa, de Mónica, de la abuela de Luciano, fueron pinchados durante meses, moviendo la investigación hacia la familia y no hacia la policía, que era quien nosotros denunciábamos. Esa es una metodología en todos los casos, por ejemplo, en el caso de Iván Torres, sí. La primera acción que tomó el Estado a pedido del Ministerio Público Fiscal fue intervenir en los teléfonos de la mamá de Iván Torres. Siempre hace la misma metodología, es una práctica. Claro. Por eso es una práctica, entonces tenemos que ir aprendiendo porque primero tenemos que tratar de, por todos los medios, que no vuelva a suceder. Lamentablemente, como están dadas las condiciones, esto seguramente va a volver a suceder. Entonces nosotros tenemos que aprender, ¿qué tenemos que aprender? Primero, que no solamente se tienen que ir las fuerzas de seguridad denunciadas, sino todo el sistema que permite a esa fuerza de seguridad actuar de esa manera, como son el juez y el fiscal o la fiscal interviniente en la causa. Claro. ¿Entiendes? O sea, lo primero que hay que hacer es pedir que se aparte la policía, si es de una fuerza federal, que se aparte todas las fuerzas federales, y también el fiscal y el juez que dieron la orden para que termine en una represión y que desaparezca una persona. Así que esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Lamentablemente vamos aprendiendo de cada caso. Sí. Y ahora todos tenemos que aprender que tenemos que ir rápidamente a presentar un habeas corpus y que en el habeas corpus hay que recusar al juez y al fiscal interviniente. Verónica, todos y todas hemos escuchado las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich, sobre todo durante el año pasado, si bien hace poco dijo algo también. Más allá de estas declaraciones que fueron bastante impresentables, ¿hubo alguna comunicación luego de que se supiera el tema de la intervención de los teléfonos a la familia de Santiago? ¿Hubo alguna comunicación del Ministerio de Seguridad con la familia tratando de dar una explicación o fue un silencio absoluto? No, ninguna explicación. Y no solamente eso, sino que conocemos que están manifestándose en contra de Sergio directamente, diciendo que lo están siguiendo, que lo están persiguiendo, y nosotros incluso estamos en estos días viendo de presentar alguna medida de pedido de protección, que obviamente no va a ser al Estado argentino, porque estamos muy preocupados, porque sabemos que sin los familiares directos, en este caso Sergio, son imprescindibles para la búsqueda de la verdad y de que se movilice la causa, como es imprescindible Vanessa, como es imprescindible Mónica, cada uno de ellos son imprescindibles, todos podemos estar o no, pero ellos no, o sea, son imprescindibles, y el ataque que está recibiendo Sergio personalmente forma parte también de la desaparición forzada, de un crimen de Estado, que es intimidar y debilitar a los familiares que piden justicia. Verónica, la última me parece. Sí, la última, porque ya estamos por marchar. ¿Cómo está la cosa? Te la hago cortina. ¿Cómo está la cosa afuera de la Argentina con los recursos que se han presentado? Nosotros pedimos en la audiencia en Montevideo, ante la Comisión Interamericana, que la medida cautelar se mantuviera o en todo caso se modificara, como es lo que hizo la comisión. Cerró la medida cautelar que tenía como objeto encontrar a Santiago, pero nosotros dijimos que lo que estaba en peligro era la investigación. Y con estas intimidaciones que cada vez son más evidentes contra Sergio, nosotros vamos a fortalecer este pedido a la Comisión Interamericana y vamos a ver qué resuelve la Corte Suprema en relación a que se conforme un grupo de expertos independientes para que inicie la investigación, entendiendo que cada día que pasa nos vamos alejando de la verdad. Estas son, conocemos que también de la Comisión de Internacional de Desaparición Forzada solicitó, ya no está más en vigencia la acción urgente, pero sí se había peticionado que otras instancias internacionales tomaran el caso. Así que nosotros vamos a seguir recurriendo a todas las instancias internacionales que nos escuchen. Gracias por haber pasado por esta transmisión especial e inclusiva de Radio Zona Libre, la retaguardia de la Red Nacional de Medios Alternativos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Era Verónica Heredia, la abogada. Hola, de Santiago. Nati, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Está bien. La gente ya preparándose para arrancar a marchar. ¿Llegó Norita, sí, puede ser? Sí, llegó Norita, pero ya está acomodada para marchar y no sé si da que ponerle no, perfecto, el teléfono. A ver, déjame... No, manéjenlo de ahí ustedes, tranquilas. Sí, no. ¿Cuánta gente hay más o menos? No sé, chicos, habrá 500 personas, supongo. Un número importante. Como mucho, por esto estoy exagerando. No, no hay 500 personas. No importa, pero un número nutrido. No vamos a completar ni una cuadra. Era previsible que la marcha del 25 de mayo no fuera de... No solo no fuera de la magnitud de las que tuvimos en todo el país en el momento de la desaparición forzada sin que supiéramos dónde estaba el cuerpo, sino que ni siquiera guarde una proporción parecida, ¿no? No, por supuesto. Estaba claro eso. Creo que la familia de Santiago lo sabía cuando decidió de todas maneras estar ahí y está interesante, me parece... No, me parece que hablando de esta ciudad conservadora, pequeña, este pueblo, y bueno, todas estas cuestiones de la distancia, de los tiempos que corren, y que una cosa es armar una actividad aquí en la ciudad de Buenos Aires y otra armarla ya para el interior, alejado de algunos kilómetros, es un número más que importante. El que está diciendo Nati, me parece nada, que una cuadra de compañeros y compañeras que estén allí apoyando entre la familia, amigos, vecinos y quienes han viajado allí como nuestras compañeras, es un número claramente importante. ¿Te parece, Nati, que se acomoden ahí tranquilas, que puedan empezar a marchar y nos volvemos a comunicar en un ratito? Bueno, dale, perfecto, chicos, en un rato volvemos a hablar. Bueno, nuestra compañera allí en 25 de mayo, de mayo. Que es Natacha. Nati Bianchi, allí marchando, a punto de salir a marchar con otras compañeras también del colectivo de familiares y de la Red Nacional de Medios, de la Retaguardia. Ahora vamos a repasar en un rato las radios que están participando de esta jornada especial. Bueno, esperemos que se desarrolle, se va a desarrollar todo tranqui, no va a pasar nada. Después veremos quién cierra, ¿no? En el acto, ¿está bien? Yo... Con el micrófono este no estoy tan acostumbrado. A la luz. Siempre voy ahí. Dirígete a la luz, Celeste. La luz azul. Por eso ponen la luz. Es como la etiqueta de los kickers. Ahí va, claro. No sé si es derecho o izquierdo y eso. O si uno se levanta medio dormido. Vamos a mandarle un saludo a nuestros compañeros Nadia París y Fermín Martínez, que nos están escuchando. Creo que ya están en la localidad de Allen, que van a estar ahí acompañando a la familia Paineville, y si podemos, en el transcurso que inicia la marcha, seguramente trataremos de hacer alguna comunicación para que nos cuenten también cómo está sucediendo ya una nueva marcha pidiendo la aparición de otro desaparecido en democracia, que poco se habla

Bueno, veo que a veces pasan cosas para que a uno la naturaleza lo acomoda en el lugar que tiene que estar, porque si no, viste, a veces si uno no está en el lugar que tiene que estar, puede pasarse de la raya. Y yo capaz que si viajaba 25 de mayo, me hacía mala sangre. Yo cada vez estoy yo cada vez le creo menos al ruido ese de la chata, Cada vez le creo. ¿Usted sabía los personajes que podían aparecer? Usted dice que esa procesión. Ando con la mano floja. O me agarraba como a Panigasi, que no había sifón de soda que me pare. O sea, me paraba el brazo izquierdo, algo iba a pasar ahí, algo. Para que la gente que nos está escuchando entienda el diálogo entre Bregante y Ferreiro, el regreso de Mati, de Agustina y de Natacha de la zona de Bariloche y de los alrededores donde se. Donde fueron a realizar la cobertura especial del juicio a Facundo Jones Walla, el juicio de extradición a Facundo, tardó como unas cuantas semanas, ¿no? Era como el general Alais, digamos, que nunca llegaba. Ellos nunca llegaban a la ciudad de Buenos Aires porque la camioneta en la que fueron tuvo algunos cuantos inconvenientes, no unos pocos, algunos muchos inconvenientes. Bueno, Bregante quedó sugestionado, entonces anda por la calle, camina y dice, uy, un ruido en la camioneta. Si ve, aunque vaya caminando. sí. Aunque sí, no haya camioneta, claro. Si ven el tráfico parado, es que yo frené la camioneta en el medio de cualquier avenida, autopista, y me bajé a levantar la tapa del capó, a ver qué estoy escuchando. Así que las chicas dijeron con este paranoico, no viajamos, viajemos con gente decente, y se fueron de todas maneras a 25 de mayo, y allí nos están mandando los informes. Estamos empezando a publicar en las redes sociales, no sé si ustedes están ahí con la de Radio Zona Libre, recién subimos al Facebook de La Retaguardia el video del comienzo de la marcha que nos mandó Agustina Salinas, que también está mandando algunas, algunas imágenes ya, las vamos compartiendo ahí en las redes sociales a disposición de todos para ir replicando. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. nuestro sitio web y nuestra radio, las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvemos con esta transmisión especial a 10 meses de la desaparición, seguido de asesinato de Santiago Maldonado. Y bueno, mientras está comenzando la marcha allí en 25 de mayo, y que bueno, por unos minutos seguramente se van a estar acomodando ahí las chicas para ir generando las diferentes comunicaciones para contarnos cómo va sucediendo la actividad. Queríamos no dejar pasar que bueno, en el día de hoy, como decíamos en el bloque anterior, también se está generando una actividad por otro desaparecido allí en el sur, en la localidad de Allen, Río Negro, por Carlos Paineville. Y bueno, nuestros compañeros Nadia París y Fermín Martín están allí acompañando a la familia de Carlos Paineville. Estamos en comunicación telefónica con Nadia. Nadia, buenas tardes. Matías, Rodrigo, Fernando, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. Gracias por comunicarse hoy. Bueno, ¿querés contarnos un poco ahí de la actividad y, bueno, contarle a todos los que nos están escuchando un poco de la causa de Carlos, ¿no? Sí, bueno, hoy nos estamos convocando a las 17:30, es la convocatoria, 18 horas vamos a marchar por el centro de Allen. Es una ciudad de Río Negro que queda en el Alto Valle, muy cerquita de Cipolletti. Carlos Paineville es un vecino de esta ciudad que es bombero y era taxista también, y el día 2 de junio de 2012 salió a hacer un viaje en el taxi y apareció el taxi en Neuquén y de él no se supo nada más, nunca nada más. La familia se ha movilizado por cielo y por tierra buscando algún rastro, ha tenido que luchar con algo que evidenció desde el primer momento el hecho de que es una desaparición forzada la de Carlos, que es el encubrimiento que ha habido por los diferentes poderes del Estado, tanto del Ejecutivo, la Fuerza Policial, como el Poder Judicial. La familia viene denunciando hace mucho tiempo el hecho de que la empresa de taxi Nave, que es a la que pertenecía Carlos y que negó que fuera empleado de la misma, está involucrada con el narcotráfico de la zona. Y por eso entienden de que el crimen de Carlos está el encubrimiento del crimen de Carlos está vinculado con el poder, y por eso no pueden encontrar el cuerpo hasta el día de hoy. Así que bueno, ustedes la conocen a Claudia, ella ha hecho un camino muy muy largo, muy duro, muy fuerte con los familiares de acá de la región y con familiares de otros puntos del país, porque he viajado mucho para que se conozca el caso de Carlos. Como contaban hoy de cómo era 25 de mayo, bueno, Allen no es un pueblo muy diferente a ese, quizás un poco más humilde, porque bueno, es uno de los pueblos más humildes de la zona, pero sí es un pueblo muy chico, donde cuesta muchísimo que la gente se comprometa y que se anime a dar la cara. Estamos atravesados en este momento por un juicio que está haciendo muy poquitos kilómetros de acá, un juicio histórico, que es el de Daniel Solano, contra 7 policías de la provincia, pero que ha movilizado a toda la institución policial a lo largo de 6 años para mantener este encubrimiento, en el cual hay muchos puntos en común en las tramas de complicidades, encubrimientos con el caso de Carlos Paineville, y por lo tanto nos vemos fortalecidos en esta lucha, a pesar de que al día de hoy, a cumplir 6 años, no tenemos respuesta, y hace muy poquito tiempo recién la familia ha podido tener un acceso fehaciente al expediente y una representación jurídica eficaz. Así que esas son las novedades que le podemos contar, que estamos con los familiares de Matías Casas, de Brian Hernández, con el grupo de familiares amigos de Daniel Solano, con la familia de Sergio Ábalos también, acompañando este reclamo, y que bueno, que desde acá mandamos un abrazo muy grande a la familia de Santiago Maldonado, que tenemos bien presente el reclamo por justicia por él también, y creemos que bueno, que aunque no seamos muchos en las calles, nuestras luchas se van fortaleciendo con esto de encontrarnos y de encontrarnos también por estos medios que nos permiten las tecnologías. Sí, bueno, nada, Nadia, todo más que completo, y con esto traer, recién hace un rato hablábamos con Verónica Heredia, la abogada de la familia Maldonado, ¿no? Y hay algo que, bueno, a pesar de que no sea a veces las convocatorias no tengan la cantidad de gente que uno espera. Como bien decías, me parece que el trabajo o la tarea de nuestras familias no solo seguir reclamando por la justicia y la verdad que se necesita para cada causa y para lograr la tranquilidad, por lo menos espiritual o mental, de cada familia, sino que también estamos haciendo un trabajo en el cual estamos sentando precedentes de cómo son las cosas, denunciando al Estado, sacándole la máscara y también generando un montón de conceptos y de herramientas para que, bueno, sabemos que lamentablemente esto no se va a terminar de un día para el otro, la represión estatal va a continuar y estas herramientas que tienen para seguir oprimiéndonos las van a seguir poniendo en práctica y, bueno, tal vez nuestra tarea sea empezar a seguir este camino en el cual estamos constantemente generando, compartiendo y solidarizándonos con otras causas para generar herramientas para seguir combatiendo, ¿no? Así es. Mira, la corta experiencia o larga, depende de dónde se mire, que tenemos en estas luchas, nos demuestra de que cada acción que nosotros vamos haciendo, por más de que parezca pequeña e intrascendente, nos va poniendo más fuerte para las peleas más duras que tenemos que atravesar. Y estamos proponiéndonos cosas imposibles hace mucho tiempo, como es la búsqueda de desaparecidos, y mal que mal, con todo el sufrimiento que tenemos a cuesta, hemos logrado encontrar a Luciano Arruga, hemos logrado que nos devuelvan a Santiago Maldonado, y esperamos encontrar a cada uno de los desaparecidos, que los familiares siguen en pie de lucha exigiendo su entrega al Estado represor. Bueno, Negra, agradecemos la comunicación, les mandamos desde aquí un abrazo a todo el colectivo de familiares que está siempre ahí acompañándose unos a otros y en especial a la familia de Carlos. Y bueno, nada, como siempre están los micrófonos de todos los medios alternativos a disposición y dispuestos a comunicar lo que las familias necesiten. Un abrazo enorme para todos, los queremos mucho. Y un saludo para toda la gente que nos escucha a través del teléfono de Nadia también, que es mucha, quizás más a través del teléfono de Nadia que a través de la radio. Ojo con eso. Abrazo para Jerez. Un abrazo fuerte. Ya le va a llegar la justicia. Así será. Un abrazo. Jerez es el fiscal general de la provincia que ordenó las escuchas en los teléfonos de los compañeros. No me sale. Sospechados de haber puesto... Investigados todavía. Investigados, ¿no? De haber sido los autores de una bomba casera que explotó en un pozo petrolero. ¿Por no puedo dejar? Yo lo cuento y me río después, perdón, pero yo sé que es serio, pero no puedo dejar. No, aparte es imposible imaginarlos a ellos en esta situación. Y por otro lado, se agarran de un cartel, ¿no? Un papel que encontraron. Donde... Es una prueba contundente. Claro, sí, me imagino. Me imagino muchas cosas. Pero bueno, nada, hubo algunos movimientos en esta causa que nombraba Fer, que bueno, ya en la semana estaremos con la información un poco más completa. Por lo menos algunos de los familiares de los chicos que también fueron allanados, investigados y a los cuales intentaron abrirle causas, aparentemente tenemos una primera medida con el papá de Nadia y el tío de Nadia, a favor de ellos, aparentemente la justicia está empezando a desestimar las causas que los fiscales querían imponer contra ellos. Ya por lo menos es un paso que no estén apretando por el lado de los familiares. Después habrá que seguir exigiendo que se exonere completamente de toda esta investigación a los chicos que nada tuvieron que ver con estos hechos a los cuales se los trata de vincular. También pensaba, ¿no?, esto de... cuando hablábamos, ¿no?, cómo responde la sociedad ante un caso y ante otro, nosotros conocemos a Claudia por los festivales de Luciano, la hermana de Carlos, que ha participado en muchos de ellos, hemos convivido, porque hemos viajado nosotros a su casa para acompañarlos en actividades, y ellos han estado en nuestros hogares compartiendo las actividades que hacemos por Luciano, ¿no? Y esto de la necesidad que tienen los familiares de acompañarse, de apuntalarse, porque a veces las respuestas de algunos sectores de la sociedad, en algunas regiones, en algunos pueblos, no es la misma, no es la que uno desea, y bueno, y deben transitar en bastante soledad estas causas, ¿no? Volvemos a 25 de mayo, ¿les parece? Sí. Vamos a hacerlo de la mano de un movilero invitado, porque Nati ahí pasó el micrófono a Nacho Levi, integrante de la Poderosa. Nacho, bienvenido a esta transmisión especial de Radio Zona Libre, la radio de familiares de Luciano, La Retaguardia y un montón de otros medios que nos están replicando. ¿Cómo va? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Bien, bien. Contanos vos de ahí, porque escuchamos de fondo, pero queremos saber más desde tu mirada. Bueno, eso, ¿no? Una marea de compañeros, de compañeras de Santiago, de amigos, de familiares, gente del pueblo que se va plegando a medida que avanza la marcha y mucha gente que vino de distintos lugares, ¿no? Nosotros, desde Capital Federal, desde las asambleas de Lincoln, de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, vinimos a hacer lo que Sergio hace toda la vida, lo que ustedes hacen de toda la vida, que es acompañar y acompañarnos. Ayer a la mañana estuvieron los familiares y amigos de Luciano y estuvo Sergio también, saliendo de adentro de la Villa 21 para denunciar el hostigamiento sistemático por parte de las fuerzas que padecemos en las villas, y hoy nos toca a nosotros estar acá tratando de visibilizar esa misma realidad. Nacho, justo ayer comentábamos en nuestro programa de los viernes que una de las cuestiones positivas dentro de tanta persecución, de tanta represión estatal, es este encuentro que se da continuo entre compañeros y compañeras que luchan por lo mismo, ¿no? Desde diferentes lugares. Ustedes ahora ya, lo que pasó en el día de ayer con la marcha allí en el barrio, lo que pasó más tarde también. Bueno, se movilizó hasta allá La Poderosa. ¿Cómo ves esta comunión entre diferentes espacios que tienen un mismo objetivo? Necesaria y tal vez demorada, ¿no? Creo que lo único bueno que nos pasa con este gobierno de mierda es que nos encontramos mucho más intensamente y mucho más seguido. Muchos que tal vez nos tendríamos que haber encontrado mucho tiempo antes para que muchas de esas cosas no sucedieran, ¿no? Distintas tradiciones, distintas corrientes, con matices, pero en un mismo sentido, ¿no? Venimos marchando y tratando de poner sobre la mesa lo que la vida y la muerte de Santiago ponen sobre la mesa. Creo que el asesinato de Rafael Nahuel, con ese nivel de impunidad, podría haber sido todavía más impune y más silencioso si los ojos claros de Santiago no hubieran echado un poco de luz sobre el conflicto de la tierra, sobre el conflicto con las fuerzas de seguridad y un poco atrás de eso lo que venimos padeciendo, ¿no? Estadística de Correpi, un asesinato cada 23 horas en un barrio pobre con participación de las fuerzas de seguridad, aunque no salgan los noticieros, ni cada 23 días, ¿no? Entonces me parece que si eso no se visibiliza desde la calle, estamos perdidos. Hola. ¿Me escuchás? Sí, ahora te volvimos a escuchar. Por un momento como que se había cortado. ¿Qué tal? Nacho Matías te saluda. ¿Qué haces, Mati? Bien. Nada, un poco, bueno, en esto que hablaba de los lazos solidarios que se van construyendo, ¿no? Y a veces dejando algunas diferencias de lado. Es complejo a veces, ¿no? Cuesta comunicar hacia afuera, ¿no? Lo que viven los pibes de las barriadas, ¿no? Porque la denuncia y la marcha que tuvieron que hacer ayer, como hablábamos ayer a la noche con Tati, con otra de las compañeras de La Garganta, ¿no? Tiene que ver con Roque, con Pablo, con lo que pasó hace un par de años con los chicos y el juicio que está llevando adelante, pero no particular individualmente con ellos. Porque como decíamos, no, claro, con Tati, ¿no? Ojalá fuera una persecución política contra La Garganta. Es una realidad, ¿no? Es lo que intentan hacer valiéndose de la verdadera realidad que explica por qué sí se visibilizan los casos de nuestros compañeros, que es que a partir de la organización popular hemos podido desarrollar un medio dentro del barrio chiquito que da cuenta de algunas de las cosas que nos pasan a un grupo chiquito de la población del barrio. La única diferencia con el resto de la población del barrio, de los barrios, es la posibilidad de contarlo. Pero acá no se trata de una persecución a un trabajador de prensa. A veces nos quieren hacer creer que eso es inadmisible, como si las torturas de un trabajador de la construcción adentro de su casa fueran algo admisible, o que se trata de una persecución a una orga para ver si nosotros aprovechamos la ocasión de atribuirnos cierta épica y ellos aprovechan la ocasión de reducir un problema social, un exterminio generacional, a una persecución periodística. La realidad es que no, el principal problema que tenemos es que la garganta es apenas un granito de arena en el gran maravillero, y el enorme porcentaje de los pibes y las pibas que padecen esta práctica de tortura de manera sistemática en nuestros barrios ni siquiera tienen la posibilidad de visibilizarlo, porque no tienen al alcance de la mano ni un medio de comunicación, ni una organización social, ni alguno de los canales que aún así lo hacen muy difícil, ¿no? No, solo pensaba mientras lo escuchaba a Nacho, uno está acostumbrado a escucharlo, ¿no? Anoche hice el mal ejercicio de poner Intratables, y alguien allí lo nombró, y lo nombró diciendo que no podía pisar el barrio porque se había quedado con guita, una cosa increíble, ¿no? Florencia Rieto, una integrante del elenco estable de Massa. Y uno piensa, si Nacho no puede pisar el barrio, Florencia Rieto menos, ¿no? Y bueno, están acostumbrados a pensarse y a pensar la vida, la política, desde el lugar que la habitan, ¿no? Creo que ya no es de Massa, creo que ya no es del kirchnerismo, que también lo había sido, creo que ya no es seguridad de Independiente, creo que ya no es de Rafa Gentili, creo que casi es del macrismo. Entonces, desde ese lugar, sin escrúpulos, sin poner los pies en el barro, es muy fácil decir cualquier cosa, ¿no? Si yo no pudiera pisar el barrio, no tendría dónde vivir, porque yo vivo en Zabaleta con mi hija, y ayer salimos marchando del barrio en la segunda caravana más grande de los últimos 20 años después de la despedida del padre Pepe. Entonces, es muy fácil desde cualquier lugar tirar un poco de mierda, trabajar de panelista de televisión, ir recorriendo espacios sin representar absolutamente a nadie y haciendo de vocera de la policía. Es una persona que se ha ido emparentando cada vez más con la fuerza de seguridad y hoy es simplemente una vocera de Patricia Bullrich. Así que para nosotros el cinismo y sus operaciones no nos sorprenden. En todo caso, la discusión que tenemos o el problema que tenemos es la ministra de Seguridad, no los changarines que ponga a trabajar en los programas de televisión. Che, se escucha buen clima de marcha típico, digamos, ¿no? Allí. Sí, es un poco conmovedor. Y ven que hay momentos que corto la locución porque cuando se interrumpe la canción hay como un silencio que no es de la marcha, es del pueblo, ¿no? Hay como un silencio muy ensordecedor. Entonces yo hablo y se escucha mi voz desde el principio del final de la marcha, pero eso lo hace también particularmente conmovedora. Está como todo envuelto en una atmósfera de conmoción que creo que es bueno y es importante porque este no es precisamente un pueblo que podamos considerar llamado a la rebelión, ¿no? Claro. Es claramente un pueblo conservador que se ha mantenido reticente a la tremenda injusticia que envuelve todo el asesinato, la desaparición forzada de Santiago desde el minuto cero, incluso cuando estuvimos acá en ocasión de su velatorio, el mismo día que lo asesinaron a Rafael Nahuel, había más movilización que llegaba desde otros poblados aledaños o desde ciudades lejanas a partir de todo lo que había generado el caso que la propia gente del pueblo. Parece que está bueno que esto suceda acá, que otros se vayan plegando y que el tiempo vaya echando un poco de luz sobre la versión tan absurda que han podido instalar, ¿no? El hecho de que todo quede reducido en la vorágine noticiosa a que se ahogó, como si las víctimas de los vuelos de la muerte también se ahogaron. Digamos, y si a vos te corre un policía con un revólver hasta tu casa y vos llegas corriendo al balcón, saltás del balcón, lo que va a decir la pericia es que te caíste del balcón. Ahora, en un operativo ilegal que todos vimos con un montón de elementos, esto debería poder desmenuzarse. La correntada noticiosa a la que nos someten muchas veces nos pone a hablar de las torturas y el abuso que sufrió una compañera nuestra dentro de su propia casa a manos de una fuerza del Estado que está filmada cuando se saca la identificación por ningún delito porque ya fueron sobreseídos hace menos de una semana y ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Ya pasa de largo. A Facundo en Tucumán lo pintaron como un pibito chorro que por eso bien ganada tenía la bala por la espalda y resulta ser que ni había ADN en el arma, sí dieron positivo de cocaína y marihuana los análisis a los policías, el médico ratifica en su declaración testimonial que se lo entrega a la policía como un accidentado de tránsito sin dar cuenta de la bala que tenía en la cabeza y no pasa nada, porque de ese gatillo fácil, de esa muerte a mano de la fuerza que tenemos cada 23 horas, en los noticieros no aparece ni cada 23 días, ¿no? Entonces, es difícil que, que la verdad se ponga sobre la mesa, y de mínima lo que nosotros no podemos aceptar es que no se ponga sobre la calle. Bueno, Nacho, nada, nosotros acá agradecerte la comunicación y bueno, dejarte ahí compartir y caminar ese silencio del pueblo, ese silencio ensordecedor que estabas describiendo. Ya nos veremos para continuar estando en las calles, tomándola, luchando y acompañándonos entre todas las familias, entre todos los espacios, para bueno, seguir gritando como ese grito de la poderosa para exigir verdad y justicia. Lo mismo, amigo, un abrazo grande. Nacho Levy, integrante de La Garganta Poderosa, es tremendo el silencio. Sí, justo. Las primeras dos veces pensé que era un problema telefónico. Cuando él lo describió, la tercera me di cuenta y fue tremendo. Sí. Que bueno, es lo que describía Nacho, ¿no? Que, claro, cuando se callaba todo, ya no había lugar para que esté hablando, ¿no? Exactamente. Se me hizo casi imposible no conectar, ¿no? Este silencio de un pueblo que como decíamos al principio de esta transmisión especial, vive del campo, ¿no? De productos directos o subproductos del campo, con hilarlo con lo que fue la desaparición de Santiago, que fue en el marco de una lucha por la tierra también, ¿no? Uh-huh. Digo, cómo a veces las consecuencias de una economía concentrada, latifundista, quedan tan conectadas. Ese pueblo en silencio, no todos ni todas, porque sabemos que ahí hay compañeros y amigos de Santiago que están marchando junto a la familia. Ese silencio, ese mirar hacia otro lado, cuando lo que sucedió es consecuencia directa de una decisión, de una decisión económica, y por supuesto de un sistema que está basado en la propiedad de la tierra. Bueno, Santiago, junto a la comunidad mapuche, estaba luchando allí lejos de 25 de mayo, pero sin embargo las causas y los efectos están mucho más cerca de lo que parece. Sí, el reclamo encima venía por un territorio que ya estaba legalmente en manos de esa comunidad y tenía que ver con los abusos de los matones de Benetton, de las policías que responden a Benetton, que son las mismas del Estado provincial y nacional, que estaban constantemente irrumpiendo en el territorio de la comunidad. Escúchame. No te estábamos escuchando. No, ahora claro, sí. Ahora sí. Ahora volvemos a 25 de mayo. De junio 2018. Tema 25 documento de mayo. Leído por un amigo de Santiago. Sí, está un amigo de Santiago ahora al micrófono leyendo adhesiones. Para, estamos viendo así como medio como un anfiteatro donde hay un mástil en la plaza frente a una iglesia. Entonces, suponemos que vendría a ser medio como la plaza principal de acá del 25 de mayo. Está Norita, Moni, Sergio, Tati Almeida y el hijo de López, Rubén, y la mamá de Santiago. Uh-huh. Hay nombre a las madres, por eso la adhesión. Sí, ahí están saludando. ¿Cuántas cuadras caminaron, Nati? Y habremos caminado 4 cuadras y hablando con otros chicos acá mientras marchábamos, calculan que hay más o menos 500 personas, así que no le retando el número. Muy bien ahí, ¿eh? La Garganta bien. Poderosa. Jorge López, hijo de Julio López. Nos quedamos con el sonido, ¿te parece? Dale, con el sonido, dale. Diputado Nacional Horacio Pietragala, Diputado Provincial César Valicenti, Comisión por Verdad y Justicia Santiago Maldonado de Tandil, Biblioteca Alberto Giraldo de Rosario, Colectivo Justicia. ¿Se escucha bien, chicos? De Pergamino. Perfecto, Encuentro Nati. Memoria impecable. De Justicia, bueno. Pergamino. Familiares y sobrevivientes de Cromañón autoconvocados. Movimiento Feminista Veinticinqueño. CEPAG, Organización de Derechos Humanos. Grupo Tambo Teatro. Red Internacional de Tresos Políticos. Vecinos Veinticinqueños, familiares y amigos de Santiago Maldonado. Ahora lo dejo con la palabra de Sergio Maldonado. Bueno, muchas gracias a todas y todos por acercarse hasta acá, venir a acompañar a la familia, es muy necesario. Ahora van a comenzar Mami, que les va a leer algo. Una poesía que le gustó mucho, porque y aparte la envió dentro de las adhesiones el sindicato de actores, que están comprometidos y siempre está apoyando. Y eso lo escribió Daniel Valenzuela. la mamá de Santiago Valer. No te conocí, Santiago, no te conocí. No sabía que eras artesano ni tampoco que tatuabas. No sabía que te gustaba andar soñando en libertad. Que tenías una familia, padres, hermanos, tíos y primos. Que también tenías amigos y sueños por cumplir. Que eras solidario frente a la injusticia. Que tampoco importa el rumbo cuando había que andar. Que eras flaco, tenías rastas, que tenías barba. Que eras como tantos otros. No sabía que te gustaba dibujar y contar historias. No sabía de tu defensa por los derechos humanos y tu compromiso. No sabía de tus llamadas a los tuyos a pesar de la distancia. No sabía que Estela y Enrique, tus hijos, no sabía que eras el más chico de tus hermanos. No sabía que había que investigar a las víctimas. No sabía que la gendarmería te corría. No sabía que había un río. No sabía por qué un juez no activa. Perdón, Santiago, no sabía. Hoy ya lo sé todo y se tiene que hacer justicia. Muchas gracias, Daniel Valenzuela. ¡Mucha fuerza! Bueno, es un momento bastante conmovedor porque está ahí la mamá de Santiago con Sergio de San José. Sí. Por si alguien no entendió, es la mamá de Santiago la que acaba de leer esa poesía de Daniel Valenzuela, que llegó como adhesión de los actores, ¿no? Del sindicato de actores. Ahí va a tomar la palabra Tati Almeida. Uh-huh. Buenas tardes a todas y a todos. Les traigo un fuerte abrazo solidario de parte de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, de abuelas de Plaza de Mayo, de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas y de todos los organismos de derechos humanos. Santiago, sí, te voy a hablar a vos porque sé que estás en algún lado, te estás mirando, te estás viendo y no estás solo, estás con nuestros hijos, con los 30.000 que justamente te están apoyando y te están diciendo y comentando justamente que veas que acá estamos, en tu pueblo, este pueblo que te vio nacer, crecer y que también lamenta horrores. Este pueblo, los que te conocieron, los que no te conocimos personalmente, pero sí a través de tu familia y de tus amigos. Sabemos, Santiago, que a vos te asesinaron, no te ahogaste. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque justamente eras un militante, como los que están con vos en este momento, como los 30.000. Eras un chico comprometido, militante. ¿Qué es militancia? Militancia es compromiso, compañerismo, compartir, ocuparse del otro, como lo hacías vos, como lo estabas haciendo en ese momento, con nuestros hermanos mapuches. Así que vas a estar siempre presente, Santiago, realmente. Y parece mentira que en un gobierno constitucional, Macri y compañía, que hayamos tenido que retroceder años de años y empezar a gritar otra vez aparición con vida, como lo hacíamos para nuestros hijos. Sos un hijo más para nosotros desde ya. Parece mentira, ¿no es cierto, Santiago? Y todos ustedes, los 30.000, que en un gobierno constitucional tengamos presos políticos como Milagro Salas y tantos otros, que haya represión, que no haya libertad de prensa, un gobierno constitucional. Pero Santiago, cada vez somos más los que resistimos pacíficamente, cada vez somos más los que justamente estamos diciéndole a Macri, basta, Macri, realmente vamos a seguir juntos, más que nunca, junto a tu familia y a todos y a todas aquellos que seguiremos exigiendo justicia para vos, justicia, justicia legal, y eso, quédate tranquilo, que no vamos a bajar los brazos, no hay que bajar los brazos, hay que seguir adelante con esta lucha, no pidiendo, exigiendo justicia para Santiago. Se lo decimos nosotras, Santiago, las locas, que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, seguimos de pie y vamos a seguir estando para demostrar día a día a Macri y compañía que nosotras justamente no somos un curro. El curro es él, es el que está currando todos los días. Santiago, qué sé yo, te digo chau. Y por favor, dale, así tirale besos a nuestros 30.000. Y como vas a seguir siempre, siempre presente, igual que nuestros hijos, acá, entre todas y todos, vamos a gritar bien fuerte por Santiago Maldonado y los 30.000 presentes. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Chau, Santiago. Bueno, allí la escuchamos a Tati Almeida, integrante de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. ¿Leyó o leyó Nati o intervino así improvisando? Bueno, ahora están viendo de quién es el turno, están deliberando con Norita. Te preguntaba si leyó Tati. No, fue sin papel. Bien. Ahí va a hablar, toma la palabra Moni, la mamá. Buenas tardes a todos, a todo 25 de mayo. Mi saludo especialmente a la madre de Santiago, que tuve el honor de poder entablar una conversación con ella vía mensaje. No sé si le hicieron bien mis palabras, pero en esas pocas palabras aprendí a conocer a una gran madre, a una gran mujer y a una gran luchadora. Hoy lo demostró. A 10 meses de haber perdido a su hijo, tuvo la valentía, que muy pocas tenemos, de estar acá, de dar la cara, a su manera, con un poema. Yo hubiese querido tener esa voluntad y ese coraje. Te felicito. Yo tardé 3 años y medio en salir, me costó muchísimo, y los que me conocen lo saben. Quizás muchos no me conozcan, como dijo Tati, ellas fueron las locas de Plaza de Mayo, yo fui la loca de la esquina, porque dije que a mi hijo lo mató la policía, y nadie me hizo caso. Y hoy afirmo que a mi hijo lo mató la policía, lo desapareció el Estado. Y hace 10 meses que vengo diciendo que Gendarmería mató a Santiago Maldonado. Pero soy loca y nadie me creyó. Y lo dije en cada acto. Y le dije a todos los que me conocían que lo iban a hacer pasar por un abogado. Y así fue. Y todos los que no queremos hacernos cargo de lo que está pasando en esta puta sociedad, quisimos creer que Santiago Maldonado fue un estúpido que cruzó un río conocido por él y se ahogó. Para los estúpidos, para los cómodos, eso fue muy, muy cómodo. Ya está, se ahogó. Yo digo, y a 10 meses que a Santiago Maldonado lo mató Gendarmería y lo desapareció el Estado. Y yo ahora quiero respuesta. ¿Qué pasó con Santiago? ¿Qué pasó todos esos días que Santiago no apareció? ¿A dónde lo tuvieron? ¿Qué escondieron? Porque tuvieron que haber escondido pruebas en esos días. Y al que no le guste, como dicen, al que no le quepa el poncho, que se lo ponga igual. El Estado es responsable de la desaparición de Santiago, de la desaparición de Daniel Solano, de la desaparición de Facundo Rivera Alegre, de la desaparición de Luciano Nahuel Arruga, de los 4.700 pibes desaparecidos, también es responsable. ¡Vamos, Moni! De las torturas. De las torturas que sufrieron los pibes de la poderosa. Y al que no le quepa el poncho, que se lo ponga igual. Eso es lo que tenía que decir. Al que no le gusta, perdóneme si fui irrespetuosa, pero es lo que siento. El Estado es tan asesino. A mi hijo no lo mató Macri, sí lo mató Cristina. Todos los gobiernos matan, todos. ¡Vamos, Moni! Gracias, gracias Sergio por haberme invitado. Gracias, mamá. ¡Luciano Arruga! ¡Luciano Arruga! ¡Ahora! ¡Ahora! Bueno, fuerte. Hola, chicos, perdónenme, sí, pero... Te escuchamos, eras vos, ¿no? Ay, toma la palabra el hijo de Jorge Julio López. O la madre, o Sergio, o Estela, se acuerde siempre de mi papá. Así que simplemente agradecido siempre, se acuerden de usted. Y así que estamos siempre, como dije, acompañando a la familia, detrás de la familia de Santiago, acompañando sus decisiones y lo que ellos quieran hacer. Me parece que es la mejor manera que tenemos de contribuir a esta causa, exigiendo siempre justicia. Y como decía la mamá de Luciano, el Estado siempre es responsable, por acción o por omisión, siempre es responsable. Bien. Gracias por dejarnos participar. Hoy venimos a acompañar. Desde La Plata hay varios compañeros de la Mesa por los Derechos Humanos, de la que integro, están por ahí atrás. Y como digo, simplemente gracias, Sergio, por dejarme acompañarte en esta lucha. Rubén López, el hijo de Jorge Julio López, también ha intervenido. Sí, antes. Ahí toma la palabra Norita. Bueno. Hola, amigos, amigas, hijos, hijas nuestros. Porque hoy nos sentimos acompañadas cuando estamos así, compartiendo este dolor y esta lucha, como si fueran nuestros hijos y nuestras hijas. Bueno, después de 10 meses seguimos. Qué lucha esta, ¿no? Tan dura. Sin embargo, transformar el dolor en lucha es lo que hicimos las madres desde hace 41 años. En vez de quedarnos rezando, como nos decían los curas, quedate rezando, ponerle un altarcito en tu casa y una flor, nosotras desobedecimos, salimos a la calle. Molestamos, seguimos molestando. Ya quisieran todos que nos quedáramos en nuestra casa, sin embargo seguimos. Lo que no nos imaginábamos es que después de 41 años, diciendo nunca más, nunca más, volvimos a presenciar este ámbito de dolor que fue la desaparición de Santiago. Otra cosa que le molesta al gobierno es que digamos que Santiago fue víctima de una desaparición forzada seguida de muerte. No toleran esa verdad. Santiago no se ahogó en ese rinconcito del río, de ninguna manera. El gobierno cree que somos imbéciles, no somos imbéciles. Santiago no estuvo 80 días en ese rinconcito del río, porque hay testigos, y allí está Verónica también, que iba cada tantos días a ese lugar, a ese espacio, y ahí no había un Santiago. Entonces tenemos que seguir. Muchas cosas pasan ahora, muchas cosas que nos siguen preocupando o que aumentan la preocupación. Nos quieren militarizar para que las Fuerzas Armadas nos cuiden. Miren ustedes, nos cuiden. Y para que además otras voces seamos analfabetos. Entonces la señora Vidal no quiere que haya más universidades. Qué suerte, ¿no? Para ella, qué tranquilidad. No hay maestros, no hay profesores, no hay educación. Si somos todos analfabetos, nadie se va a enterar de lo que pasa. ¿Cómo estamos, no es cierto? Y entonces, Santiago, que era un ejemplo de un joven que se decidió apoyar a los mapuches, una comunidad castigada. Toda esta semana, otra vez, toda esta semana. Si hubiera estado Santiago, estaría ahí con los mapuches. toda esta semana, todos estos días. Nahuel también, Rafael, estaría también ahí. Pero había que disciplinar a la juventud. ¿Cómo? Diciéndole, no se arriben a ser solidarios con nadie, quédense en su casa. Tal cual como hicieron con nosotras, no salgan a reclamar, quédense en su casa. Y ahora, si no salimos, va a pasar. Y aún cuando salimos con Julio López, el gobierno lo abandonó. Lo abandonó a su desgracia, no a su suerte, a su desgracia. Por eso no apareció. ¿No? Entonces, todo esto como arruga, que no escuchaba a nadie, la madre y la hermana pidiendo y pidiendo. Como otros casos, Solano, que el chico era un chico de Salta, trabajador golondrina, se fue a la Patagonia a trabajar y un día se dio cuenta que los estaban estafando el dueño de la estancia esa de ese emprendimiento y le dijo a los compañeros, nos están estafando, nos están robando. Cuando le dijo eso a los compañeros y se unieron, al otro día desapareció también este Daniel. Así que este es lo que nos va marcando. ¿A qué? A salir a la calle cada día más. Es el compromiso. Lo que pasó en la Villa 21 es indignante. Indignante. Es el atropello total de los derechos humanos, como vienen haciendo. ¿Y saben qué les digo yo? Lo que pienso todos los días, que lo que pasa en el INTI, en el Hospital Posadas, en SENASA, lo que está pasando día por día con todas las instituciones, nos hace pensar que estaríamos en un estado de excepción, como en un estado de sitio. Son dueños de todo, entran donde quieren, atropellan y no hay dónde ir a reclamar. Entonces tenemos que estar con fuerza cada día más, y yo hoy estaba contenta de que Estela estaba organizando esa marcha. Me pareció bárbaro, extraordinario. Estela, te despojaste de la timidez. Era timidez. No, no. Tomó fuerza. La próxima marcha vamos a hacer más todavía. Porque los vecinos que hoy miraban desde la vereda de enfrente, la próxima marcha van a estar acá con nosotros. Esa es la militancia, el deseo de pedir justicia y de que nunca más. Y exigir y exigir. Así que para eso estamos acá, acompañando a las familias, pero además acompañamos al pueblo. Nosotros estamos acá acompañando a ustedes y al mismo tiempo, sin ustedes, nosotras no habíamos llegado hasta hoy para seguir con fuerza. Porque las madres seguimos con fuerza, porque vivimos acompañadas. Porque los jóvenes, todos los muchachos y chicas que tienen hoy la edad que tenían nuestros hijos, están acá y están con nosotros. Entonces, por eso seguimos y les agradecemos. Y por eso vamos avanzando. Adelante a luchar. Santiago fue víctima de desaparición forzada, seguida de muerte. Así, insistir, insistir. Si no le gusta al gobierno, como dice mi amiga, que el poncho se lo vuelva a poner. Bueno, ese es un poquito del humor que tenemos que tener para sobrevivir a todo lo que estamos viviendo ahora. Tanta injusticia y tanto desapego del pueblo que tiene el gobierno. No nos quiere a nadie, a nadie. Entonces no le importamos. Pero nosotros tenemos que seguir adelante y decirle, Macri, saca las manos y las patas de tu pueblo. Y empezar a trabajar. Fuera, Macri, fuera, Macri, fuera, Macri. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Y los chicos baleados, asesinados por la policía, torturados, presentes también. Todos los días estamos acompañando a las madres que tienen los hijos víctimas de la policía, de la gendarmería, de los que se llaman servicios de seguridad, que son los que menos nos cuidan y los que nos matan. Así que hasta la victoria siempre, siempre. Y venceremos. ¡Venceremos! ¡Venceremos! Bueno, Norita Cortiñas ahí, incluso acercándola al micrófono a Estela, a la mamá de Santiago, para abrazarla. Sí, están ahora ahí todos juntos. ¿Me escuchan, chicos? Sí, sí, sí, perfecto. Ah, ahí Sergio se estaba acercando de vuelta al micrófono, me parece. Ella es... Ya no hay mucho más para decir. Sí. Mi objetivo era que hoy tomar la iniciativa a mi vieja y empezar a hablar y tomar a la posta cuando era necesario. Así como lo dijo recién una de las madres, me puse nervioso y no me acordaba el nombre de Mónica, de que me tardó 3 años y medio en salir y empezar a reclamar. Y me parece que si Estela, porque no le puedo decir mami ahora porque ya tiene voz propia, se animó a leer algo, es muy válido. Yo no puedo entenderlas a las madres el dolor por el que pasan y cómo sufren, pero sí escucho el mismo pensamiento, y todas transitaron por el mismo dolor y en distintos casos, lo cual las hace más enormes. Y la admiración que por ahí yo sentía por las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, no solo en ellas, sino reflejado también en hijos, porque los hijos y los nietos también son fruto de esas desapariciones forzadas de personas, de todo lo que llevó, y todo el dolor que ellos sienten y lo que sintieron se asemeja tal vez a lo que yo siento hoy y lo que vine sintiendo. Pero el ver la lucha de ellos es como que te hace empezar a pensar en otras cosas, no empezar a sentir tanto odio, y empezar a ver de qué manera ir buscando un destino. Es un destino que yo pensé que lo buscábamos nosotros, pero en un determinado momento te hacen en la vuelta a la perinola y terminas en otro lado, y hay que arrancar una nueva vida, una nueva etapa, y es convivir con eso. Yo en el último tiempo pude empezar a entender y empezar a ver de que yo podía salir a la calle y tener mi propia voz y dejarlo un poco de lado a Santiago y no estar con esa carga que significaba todo el tiempo pedir primero la aparición con vida y ahora seguir cumpliendo verdad y justicia, sino que también yo tengo que continuar con mi vida y poder avanzar en otra parte. Y con eso me voy reencontrando con la parte humana, que por ahí... me viene a la memoria cosas que eran en su momento cuando yo salía y pedíamos la aparición con vida, que toda la gente que me acompañaba y sobre todo el propio Estado diciendo que era político partidario. Hoy a 10 meses y un día, sigo, ahora empiezo a sostener que sí era político, político partidario también, porque mírense sus caras. Y no veo a nadie de Cambiemos o del PRO o radicales. Están todos escondidos como ratas en este pueblo. Un pueblo en el que nacimos, un pueblo que a veces siento que nos da la espalda, que es doloroso no ver a compañeros de colegio, de jardín, pero es algo que lo cambia al otro. Porque empiezo a conocer nueva gente que vale mucho más la pena. Pero sí están los amigos reales, los de chicos, los del barrio. Y eso es muy válido. Sobre todo es un gran apoyo para mi familia. Sí estaría bueno que muchas de las personas que viven y habitan en este pueblo, empezando por el párroco o cura, o como se quiera llamar, que nunca se acercó a mi vieja siendo tan católica. A él lo que le digo es que directamente la atendió a Estela, mi vieja, el Papa Francisco. No te puedo decir más nada, solamente es un mensaje y ver cómo funciona el mundo. a veces no es necesario que te atiendan en la sucursal, hay que ir directamente a la central. Y también pedirle a la gente de este pueblo que no sea tan indiferente y que tal vez se pueda acercar y empezar a pensar que a cualquiera de ellos le puede suceder. ¿Por qué? Porque tienen hijos estudiando en La Plata, en Buenos Aires. Nadie está exento de lo que te pueda pasar. Puedes ir a un recital, a cualquier lugar, y que te desaparezcan, te torturen, o te maten, o simplemente te picaneen como hicieron a los chicos de La Garganta Poderosa el domingo de la semana pasada. Lo cual es muy repudiable, pero parece que últimamente todo ese tipo de cosas son normales y hay que convivir con eso. Santiago, cuando me remito a esta cosa de, en otra época decía, algo habrán hecho, eso ahora se transformó por buen pibe, pero estaba en el lugar equivocado con la gente equivocada. Y yo digo que no estaba en el lugar equivocado ni con la gente equivocada, sino estaba donde él creía que había que estar y donde él entendía que había que poner el cuerpo, cosa que ninguno de los que por ahí habitan este planeta no lo hacen todo el tiempo. Y los que por ahí lo hacen, puede ocurrir y puede fallar, como decía el famoso Toussaint, y puede terminar como muchos de los hijos, de las madres, y todos los padres de hijos, Horacio, Charlie, Vicky, toda la gente que está comprometida desde otra época y ahora sistemáticamente vuelve el mismo, se vuelve a trasladar en otra época, en democracia, pero utilizando siempre el mismo sistema. El Estado te desaparece, te niega y después te ataca a la familia, desprestigia, ataca a sus amigos, trata de gritarte, te desvía y siempre termina investigando a la víctima. Y eso es lo que nos está ocurriendo a nosotros. Yo lo que les pido a quienes por ahí están escuchando y no se animan a participar, empiecen a pensar, que abran un poco el corazón, que vuelvan al origen, somos seres humanos. Nosotros desde chicos siempre jugamos en esta plaza, nos quedábamos haciendo horas por ahí por no tener plata para ir a algún lado, haciendo tiempo y charlando. Esos mismos hijos o los mismos chicos que van a ver acá, el día de mañana se pueden comprometer en alguna cosa y no les gustaría a ellos que dijeran algo habrán hecho o era buen pibe, pero estaba en el lugar equivocado con la gente equivocada, porque son sus hijos. Yo les pido un acompañamiento, que abran un poco el corazón, que volvamos a ser seres humanos, que podemos convivir entre todas, no es algo político partidario, sino es una política de derechos humanos. Reencontrémonos nosotros, volvamos a saludarnos con los vecinos, seamos más vecinos, más unidos. Muchas gracias, Verdad y Justicia por Santiago. Bueno, allí escuchábamos a Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, hablar en el lugar donde nació, donde ya no vive, y también, digamos, no hablar solo de su madre, sino hablar del pueblo, ¿no? Sí, lo escucho medio bajito, chicos, ahora. Igual, ahí los escucho bien. Lo importante es que escuchemos. Ahí está la tía de vuelta tomando la palabra. Vamos a gritar otra vez. Con mucha fuerza, justamente, presente, por Santiago y por los 30.000. Por Santiago Maldonado y los 30.000 detenidos desaparecidos, presente, ahora, y siempre, ahora, y siempre, ahora, y siempre. Gracias, hasta pronto. Y no abandonen a la familia de Santiago. Hay que siempre estar acompañándolos y participando, comprometerse. Chau. Hola. Bueno. ¡Viva el pueblo mapuche! ¡Viva! ¡Viva la paz, Nahuel! ¡Viva! Bueno, ahí entonces Tati tomando el micrófono de vuelta para intentar hacer ella un cierre. Y Estamos viendo a la vez el Facebook de Justicia por Santiago Maldonado, de la familia, sabíamos que esto iba a suceder. Nada, decir simplemente que la decisión de hacer una transmisión de radio de todas maneras, desde Radio Zona Libre, de La Retaguardia, también a través de los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, están los compañeros y compañeras de Radio Presente también acompañándonos y haciéndonos, ampliándonos un poco la audiencia también. Tiene que ver con que no con ir con correr el eje y que no se escuche la voz de los familiares. Está claro que la intencionalidad no es esa, sino todo lo contrario, pero sí de no perder a la radio como una herramienta. Digo, si bien todos ahora tenemos el Facebook en el teléfono y está allí a la mano de mucha gente, también la radio sigue siendo un elemento informativo mucho más cercano, mucho más dinámico, incluso a veces, que tener el Facebook en el teléfono, que quizás ni te enterás que alguien está transmitiendo en vivo. Así que por eso también la idea de hacer esta transmisión radial con las compañeras allí, con nuestra movilera arengadora, Natacha Bianchi. Es inevitable, chicos, eso no lo voy a poder corregir. El estar transmitiendo y no arengar es muy imposible. Cuando... Y más teniendo la Moni enfrente tan zarpada, efusiva. La veo así con mucha furia hablando. Cuando en general decimos que en nuestros medios contamos las historias de las que participamos, bueno, Nati es el extremo de esa participación y del estar contando a la vez, ¿no? Allí, sí. Porque la quema su vocerrón, ¿no? Sí, tal cual. Igual está bueno que hayamos podido hacer esa transmisión, aunque sea por teléfono y con estas herramientas, porque, como decíamos, el Facebook lo está siguiendo mucha gente, pero también la transmisión de radio es otro soporte para sumar más a la difusión, ¿no? Porque necesitamos que esto se siga difundiendo. Y también un detalle, yo no veo ningún medio acá, ni C5N, no veo a nadie que haya podido viajar como viajamos muchos de los que estamos acá, bien gasoleros. Y no están acá, ni siquiera con una cámara. Por ahí estoy pecando de que no sé que haya alguien, pero me parece que no. Me animo a decir que es otra vez triunfo de los medios chiquitos que estamos acá. No chiquitos, los alternativos. Los chiquitos son ellos. Los chiquitos son los que enmendan noticias, los chiquitos son los que, como dijo alguien por allí, Norita creo, estuvieron toda la semana pegándole de vuelta a los mapuches y a Jones Walla, que está en huelga de hambre. Sí. Me parece que esos son los medios chicos. No sé si nosotros somos grandes, pero estoy seguro de que ellos son chicos. Aunque yo creo que somos grandes. Somos grandes y nos convertimos en más grandes cuando estamos en estas situaciones, sobre todo. Cuando no hay otro medio mostrando lo que está pasando. Y que nada, y que podamos estar haciendo el esfuerzo enorme de poder estar acá, sobre todo acompañando a la familia. Nati, te hago una consulta. Sí. Esto no lo consulté con mis compañeros que están acá, pero se me acaba de ocurrir. Y bueno, los tiempos radiales a veces son así. ¿Está Moni por ahí, cerca tuyo? Sí, a ver, esperá que la busco, porque después de sus palabras es como que la gente se la balanza. Medio como, Moni, pero es que la estoy buscando... Está bien, está muy bien. Sí, escuchamos. La estoy buscando. Escuchamos las palabras contundentes de Moni. Sí, contundente y al hueso, ¿viste? Como no se contuvo. Porque bueno, sabemos algunas posiciones de algunos organismos y a veces en unas situaciones así pueden llegar a ser como más. ¿Puede ser que estuvieron repartiendo vendas y cinta adhesiva para algunas peras que se habían caído después de que habló Moni? Sí, no, fue tremendo, chicos. Igual no lo voy a decir todo al aire lo que estoy sintiendo, pero... Después podremos hacer un balance de la situación. Estoy buscándola, pero no la... Tranqui, si no... No la estaría encontrando, a ver... Ah, acá está, ahí te la paso. Dale, ahí te la paso. Hola. ¿Qué haces? Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Moni? Bonita, ¿cómo estás? Bien, acá. La verdad que está muy buena la actividad. Me gustó mucho. No está la gente que yo hubiese querido... que esté por Santiago, pero yo creo que, por otro lado, me siento contenta porque está la gente justa y precisa, ¿viste? No están todos esos chupamedios, caranchos, figuretis que sabían a ver. Hoy está la gente que realmente queremos saber lo que pasó con Santiago. Bueno, Moni, una actividad, este tipo de actividades siempre moviliza, ¿sí? Siempre te moviliza mucho, imagino. La verdad que tuviste un discurso impresionante. Acá te alentábamos como si estuviésemos en una cancha de fútbol. Bueno, ¿cómo viste a la mamá de Santiago? ¿Cómo viste? A la mamá de Santiago la vi como una mujer completamente entera, a pesar de su tristeza y su dolor, pero entera, con fuerza, con muchas ganas de seguir. Obviamente que la alenté con mis palabras, a mi modo. Le di ese abrazo que una vez por mensaje le dije que le iba a dar sin cámara, sin fotógrafo, y que nos debemos una visita, mate por medio, para recordar a nuestros hijos, con lágrimas, con alegrías, pero recordarlo bien y seguir en la lucha. Me lo prometió, se lo prometí, y estoy segura que va a ser así, la vi entera. Bueno, Moni, nada, también, en esto ya has desarrollado tanto vos como otros familiares y Vane, ¿no? El recorrido, ¿no? Por varias provincias, por varios pueblos, ciudades, acompañando a otras familias, ¿no? Y bueno, digo, ¿cómo ves vos todo el movimiento, ¿no? De la familia de Sergio, que como él decía ayer, que se encontraba en Zabaleta, que él tal vez no hubiera pensado nunca estar en la Zabaleta, pero bueno, lo que le pasó a su hermano lo puso en esa situación, ¿no? Digo, ¿cómo veías a sus amigos, a bueno, el resto de las personas cercanas, ¿no? En esto que, bueno, nosotros bien lo sabemos que la principal herramienta va a ser después empezar a articular con todas las otras familias, ¿no? Mirá, a Sergio también lo vi bien, lo vi entero, lo vi como con satisfacción por la actividad que había realizado su mamá, porque su mamá fue la organizadora, así que es como que está de a poco poniendo los pies sobre la tierra y está dándose cuenta quién es la gente que realmente va a levantar la bandera por Santiago. Recién lo dijo, no sé si lo grabaste, sí. Pero él lo dijo bien claramente, que ahora él no veía gente del PRO, que no veía gente de izquierda, no veía diputados, no veía gente de la Cámpora, era simplemente en los amigos de Santiago, la familia de Santiago y gente que realmente lo sintió a Santiago como suyo. Él lo dijo, más claro imposible. Claro, y además remarcó, hola Moni, Fer acá, remarcó lo de Cambiemos y lo de los radicales, por esto que yo les decía al principio, que 25 sí. de mayo es un enclave del radicalismo histórico, digamos, y por eso también él remarcaba esta, digo, si no, ¿quién pensaría en nombrar a los radicales ahora? Que está, sí. ¿no? Que en general son simbólicos, pero no lo son tanto en estos lugares donde tienen poder y un aparato muy fuerte. Moni, te escuché. Y bueno, uno ya no se sorprende de escucharte, digamos, ya no solo hablar de Luciano, sino hacer planteos tan fuertemente políticos como el que hiciste en la jornada de hoy. Y nada, en realidad no es una pregunta, es decirte que es súper valioso, sin dudas, para el resto de los familiares. Y en este caso para la mamá, seguro haberte escuchado o haber cambiado unas palabras contigo y aprovechar también que están los chicos aquí. Hay algunas cosas que a los familiares que desgraciadamente pasan por estas situaciones ahora, algunas cosas les pasan distinto porque familiares y amigos de Luciano Arruga tienen un camino hecho. Yo veía el palco, por ejemplo, el escenario, digamos, de la plaza, y veía que estaban solo familiares. Cuando había otros actores políticos allí que fueron, ¿no? Pero eran solo ustedes, era vos, Moni, con las dos madres, con la madre de Santiago, con Sergio, con el hijo de López y nadie más, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo bueno. Claro, y eso no es casualidad tampoco, digo, hay un camino recorrido por otros familiares entre los que están ustedes, no solo ustedes, que le facilita esta tarea tremenda de llevar adelante un pedido de justicia a otros familiares. No quería decirte eso nada más, no era una pregunta. Gracias. Bueno, nada más que decirle, me voy muy contenta, con mucha satisfacción de esta actividad. Sergio creció muchísimo, su madre está muy fortalecida y bueno, ahí vamos a estar nosotros para acompañarle y para seguir fortaleciendo esa lucha, que también es la nuestra, ¿no? Uh-huh. Bueno, Moni, muchísimas gracias. Entonces, buena vuelta de allá con las compañeras. Bueno. Y bueno, excelente todo. Bueno, muchas gracias. Chao, los veo a la vuelta. Chao, chao. Bien, era Mónica Alegre, la mamá de Luciano, que estaba allí charlando con nosotros. Bueno, somos del colectivo, la conocemos. Un poco, ¿no? La conocemos bastante. Nati, ¿estás ahí? Bueno, escuchamos ahí de fondo que debe estar organizando. Se están algo, desconcentrando, Nati. Sí, se está, sí, se o si hay que arengar a alguien, debe estar arengando Nati a. Sí, sí, sí, sí. Capaz bueno, que está consiguiendo el autógrafo que le pide al principio de la transmisión. Exactamente, ¿no? Exactamente. Está buscando ahí una lapicera, porque bueno, debe hacer frío ahí en 25 que firme de mayo. Con pluma. Claro, con plumín, ¿no? Bueno, cuando vuelva Nati a la transmisión, creo que deberíamos hacer lo que Sergio nos indicó. Allá no hace tanto tiempo, que si no tienen nada más para decir, pongan música, ¿no? Si están de acuerdo, pero en lugar de poner música, pondríamos las dos partes del documental que hicimos cuando Santiago era todavía un desaparecido y todos presumíamos que el final había sido el que fue y que todavía la justicia está lejos de probar. Agradecemos mientras tanto, mientras vuelven a ti. No sé si va a volver Nati, porque uno la escucha ahí en otra cosa. Pero agradecemos a los compañeros y compañeras de Radio Presente que estaban ahí bien atentos, ¿no? O sea, no solo digamos replicando la transmisión, sino también escuchando y con ganas de ir comentando, de ir metiendo opiniones. Un beso para la Colo, también para Nico y para toda la gente de Radio Presente. Nati, ¿volviste? No, no va a volver, pero... No, hay que ver si Moni la encontró, ¿no? Porque Moni capaz que tiene su teléfono. Claro, claro. Tiene su teléfono. Ahí está, tenés razón. Probablemente Moni tenga ahí el teléfono guardado y escuchemos el sonido ambiente. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos despedimos sin ella? Y sí, ¿no? Sí. No, y si no, podemos poner un separador y volver a ver si... Claro. Una musiquita más y volvemos para el cerrar. Muy bien, pero... Se fue. Quizás porque protesté, porque uso rastas y barba. Prejugan con mala hazaña, con su escala de valor, mi artesana condición de dar alegre batalla. Creo en la igualdad de los pueblos ancestrales. Siento que debo ser parte, su lucha es por dignidad. Conmigo pueden contar, aquí estoy para brindarme. Cantaré un rap con locura, traigo sonrisa que dura. Cosa está salada, siento que zumban las balas, nos empujan hacia el río. Vienen gendarme de arriba, sigo esquivando los tiros, ya es toda una cacería. ¿Y qué le voy a hacer si a mí me atrapa gendarmería? De mi ser, no sé dónde me llevaron. La ministra en su descargo dice que todo es normal, que la justicia va a actuar mientras se lava las manos. Y me buscan con descaro, lo mismo que me agarraron. Ay, por la prueba sin cesar y miran para otro lado. Confunden con datos falsos, dicen que no estuve allá, que no se puede probar, que debo andar extraviado. Pero yo no estoy responsable. Hoy voy a gritar que yo soy Santiago Maldonado. Soy Santiago Maldonado. Soy Santiago Maldonado. La Retaguardia Radio. Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno. Llegamos al cierre de la transmisión. Quédense porque viene un documental sonoro realmente impactante sobre Santiago. Estamos con Nati allá para cerrar. Nati, ¿ya desconcentraron? Hola, chicos. Sí, todavía quedan algunas personas acá dando vueltas en la plaza donde fue el acto. Pero sí, ya la mayoría fueron... desconcentrando, y está también presente parte de la familia de las víctimas de Cromañón y también de Justicia por los Siete. Igual, en realidad hay una bandera, yo supongo que debe ser familia de Pergamino, pero también están con la imagen de los Siete de Cromañón presente, así que supongo que debe haber familiares también. No vi ninguno que yo conozco, en realidad, pero... Bueno. Está fresco y está el cielo así como me parece, en cualquier momento se va a alargar también. Apa, bueno. Sí, ahí no me crucé también fuera para si me estás escuchando con los compañeros de Espantarrejas. Ya se estaban por pegar la vuelta, estaban con un niño, supongo que es el hijo de uno de los chicos. De ambos. Sí. Bueno, sí, Nati, sí. ¿Querés agregar algo antes de cerrar? No, allá? No, la verdad estuvo muy buena la movilización y sobre todo para eso, para lo que decía Sergio, que me parece que la intención también es fortalecer acá a la ciudad de 25 de mayo y los amigos de Santiago, ¿no? Para que ellos también se empiecen a animar a impulsar y acompañar a las familias. Sobre todo creo que también entendiendo algo como más operativo que tiene que ver con que Sergio vive a unos cuantos kilómetros de acá y quizás para optimizar la organización es mejor que los amigos de Santiago también empiecen acá a estar como más activos. Incluso dijo en algún momento Sergio... Esto era para que mi mamá se animara también, ¿no? Y ahí explicó todo en esas 6-7 palabras, explicó la razón de ser de esta marcha corta con el actito, ese actito en tiempo, ¿no? En importancia, que se realizó en 25 de mayo y que pudimos cubrir a partir de la ida de Mónica Alegre, de Natacha Bianchi, de Agustina Salinas y de otras compañeras de familiares y amigos de Luciano Arrúa que viajaron allí. Sí, chicos. Vamos. Dale. No, nos despedimos entonces hasta la vuelta. Bueno, buen regreso. Sí, vamos a descansar un poquito ahora y volvemos. No vamos a dilatarla mucho más. Bueno, un beso y abrazo enorme, Nati. Abrazo, chicos. Espectacular desde allá. Gracias. Abrazo. Bueno, y nos despedimos también nosotros. Lo que diría es que sin siquiera un separador de por medio, nos metamos a escuchar voces que nos van a resultar, algunas de ellas dolorosas, pero otras de ellas nos van a dar bronca. Está bueno repasar la historia y saber por qué no tenemos a Santiago Maldonado con nosotros. Nos vemos en la semana en nuestros respectivos programas de radio y en la próxima transmisión inclusiva en alguna otra actividad en la cual estemos colaborando con todo el colectivo de medios alternativos y populares. Buen fin de semana.